Bienvenidos a un nuevo maravilloso episodio de Otaku No Shouzo. ¡Sukai! ¡Steki! Quería salir la voz de todas esas minas de anime diciendo ¡Steki! Eso falta. Sí. Es un botón, tenés que tener una tablero que tenga como los sonidos. No, eso ya, allá se pone como programa adolescente la radio FM. No, el 40 principales. Los 40 principales, sí, güey. No sé. Ay, la radio piruja, Dios. Todas esas weas. Bendiciones, bendiciones. Ah, maravilloso. Eso, obviamente estamos el día de hoy con mi querida y maravillosa amiga la Pau. Hola. ¿Cómo estáis, Pau? Ucha, le voy a decir de nuevo porque es un sentimiento lo que pasó. Dígalo. Mi hermano se comió mis ramitas de queso. Eso. Así que para sentirme acompañada en mi pena y decepción. Como diría el profesor Rosa en ese maravilloso video que cumplió 20 años, dígale nomás lo que le quiere decir a su hermano. Dígale nomás. Es que no sé qué dice el profesor Rosa en ese momento. Dice conchetumare, dice. Bájalo, conchetumare. Espera, no voy a poner pausa a la música a toda la wea. Pau, ¿no has visto ese video? No lo sé, puede que sí, pero no con ese contexto. Oh. ¿Sale como quejándose así? Ya, después lo veo, ya. Ok, ya. Ahora voy a poner la música de nuevo. Ya. Bienvenido a un nuevo episodio de Otaku No Shouzo. Estamos el día de hoy con la Pau. Hola, Pau. Hola. Ah, muy bien. ¿Estás preparada para este maravilloso episodio que tú elegiste el tema? Sí, estoy un poco confundida ahora, pero sí. Ya, muy bien. Y el día de hoy tenemos invitado, y de hecho esta es la primera vez en todo nuestro podcast que el invitado se repite porque es muy too cool, fresh cool. Así de simple. El día de hoy nuevamente estamos con Pandurris. Un aplauso. Hola, cabros. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estáis, guacho? Hola. Bien, aquí pasando varios días de cuarentena en la casa, pero bien, en general, tranquilo, haciendo cositas para no desesperar. Es lo que hay, ¿no? Así es. Ajá. ¿Qué se siente repetirse el plato? Eres el primero, hay que decirlo. Me siento un privilegiado, sobre todo considerando que este es un podcast que a mí me ha dado muchos momentos de esparcimiento y alegría. Así que de verdad lo disfruto mucho y es la raja. Bacán, qué bacán es escuchar a alguien que además de haya estado con nosotros en uno de los primeros episodios, por cierto, que fue el de Gunbuster, nos estés diciendo ahora que disfrutas del programa, que lo escuchas y todo eso. De verdad estoy muy agradecido, amigo. No, pues de nada, como te digo, yo lo escucho seguido y el del Anisol me lo he repetido 3 veces. Bacán. Yo lo único que pido es que... Mira, yo menos mal que Spotify no aplica mala onda esa weá y no me lo ha borrado. Porque en Archive.org no lo va a borrar jamás. Y en Evox tampoco. En Spotify me preocupé. De hecho, yo dudé en hacerlo con música. De hecho, eso fue algo que se me ocurrió a mí en la edición. ¿No es cierto, Pablo? Yo nunca les comenté que iba a poner música entre medio. Porque me da miedo, porque de repente los covers, por ejemplo, en YouTube, no hubieran, pero destruido en 2 segundos, ¿cachai? Sí, es verdad. Pero salió bonito y la gente lo ha disfrutado, así que también muy muy agradecido, qué bueno que lo comentes, guacho. Sí, está muy bueno, muy bueno. Bacán, loco. La Pau fue aquí la que decide el día de hoy en qué se trata este maravilloso programa, así que por favor, Pau, te doy el puntapié inicial. Ah, ya. Yo creo que voy a partir con cómo conocí la película o simplemente... Es que no la hemos mencionado. Presentémosla. Sí, voy a tener el honor de presentarla, que en este capítulo vamos a hablar de Pompoco. ¡Un aplauso! Para mí fue una de las primeras películas de Ghibli que conocí. Ya. ¡Mish! ¡Qué curioso! Sí. Es que fue hiper random, porque ¿se acuerdan que en la iglesia alguien me pasó Naruto y Fruits Basket? Ya, sí. Después el loco se sintió terrible mal, porque todavía se sentía mal de haberme dado algo tan violento como Naruto. ¡Algo tan violento como Fruits Basket! Claro, no, pero Fruits Basket también era parte de la culpa. Era como, no, es que las niñas deberían leer cosas como Fruits Basket, según él. Ya, no, es como, debería estar leyendo Mujercitas. Una cuestión así. Entonces, un día me dijo... De hecho, me pasó un disco y venía Un poco, venía Only Yesterday y venía el On Your Mark, el de wow. Chag. Así que la verdad es que en ese momento no las entendí mucho porque era súper chica, además. Sí. Entonces, de hecho, Only Yesterday como que no entendía mucho, habían algunas cosas que como que me relacionaba por un tema de la de cómo era la educación asiática en general. Un poco fue simpática, muy extraña la primera vez. Y después la volví a ver cuando un día se me ocurrió bajar todo lo de Ghibli porque había salido un compilado como de 8.000 gigas de todo en Blu-ray. Y ahí la volví a ver, pero... ahora que estaba en Netflix fue como ya, voy a repetir todas las películas de nuevo. Y la vi ahora y me llegó de una manera diferente. Porque además yo, como en mi trabajo en general, he estado viendo muchos temas de nostalgia, como la pérdida del hogar y cosas así. Entonces para mí fue, me dieron ganas de llorar mucho. Oh, verdad, sabes que no lo había pensado y ahora que lo están mencionando, claro, pues efectivamente un poco tiene algo que ver con lo que tú te relacionas en tu carrera artística, pues Pau. Sí, entonces fue como... Fue bacán verla ahora, porque además con la cuarentena he estado como muy como, ya no soy artista, solo sé odiar cosas. Así que fue muy, muy bacán. Ya, bacán. Así que sí, me llegó como a un nivel súper, súper personal, porque era como la revisión de cosas que me habían dicho mi papá muchas veces. No sé mi mamá, porque mi mamá no perdió su pueblo natal, pero sí mi papá. Así que por eso como que de repente te quedo como Hayama, no hablar de poco, ahora tengo mucho que decir. No, y yo te dije al tiro que sí, porque a mí la película me es espectacular y me encanta. Y de hecho lo interesante del día de hoy es que va a ser otro episodio después del de Ningyo Hime, que vamos a hablar íntegramente al 100% de una película. Pero sí, hoy día nos relaciona también otro tema muy interesante y que va a ser curioso empezarlo con Pompoco, porque yo creo que no es lo normal, no es lo común, que vamos a hablar por primera vez de Estudio Ghibli acá en Otaku no Shouso, lo cual es, creo, importante. Tenía que pasar en algún momento. Sí, ¿no es cierto? Llegó el día, sí. Vos, Pau. Sí. Déjale. Y bueno, aquí también nuestro amigo Bandurri, yo tengo que confesar algo, lo voy a decir públicamente. Yo pensaba que la habíais visto. Por eso, cuando estaba hablando con la Pau, fue como, ya podríamos tener invitado igual. Ah, podría ser Bandurri, porque el Bandurri igual es gordito otaku como yo, vos. Y sí, te mandé el mensaje y me dijiste que no la habías visto y me como... Hubo un poco de sorpresa, sí, caché. Pero no importa porque la viste igual. Sí, mira, claro, en ese sentido yo tengo que hacer el mea culpa. Yo he visto muchas películas de Ghibli, no las he visto todas, pero tengo que haber visto, yo, digamos, al menos las principales y tengo favoritas, por supuesto, caché. Ya. Pero también me pasa, y esa ya es una maña huevona mía, ¿no? Que yo tengo un problema con los animales antropomorfos, no me caen bien. Pero de verdad, pero hay una razón, así como un evento traumático, ¿no? Simplemente no, me caen mal nomás. Yo creo que como ver animales que hablan es como loco, dejen a los animales ser, weón. Bueno, humanizarlo. Nunca te agarró a putear el elefante, el jumbo, no sé. Claro, todo eso, bueno, yo el sucarita, toda esa weón. Yeah. No, ¿cachai? Pero sí, puedo decir que un poco no la vi en base a ese prejuicio, weón, que tenía yo. Yeah. Y la verdad es que la vi ayer y debo decir que la cagué, reconozco mi error y me alegro de haberlo enmendado porque es una gran película que despertó también, así como dijo la Pau. Claro, ella lo menciona por el tema artístico que está haciendo, ¿cachai? Pero yo igual interpreté varias cosas sobre la pérdida del hogar también. Sobre la pérdida también de un poco de la niñez, ¿cachai? Así que sí, me llegó en varios sentidos y napo. Además, el estándar de calidad de Ghibli, que no se puede creer lo que estáis viendo en pantalla y que en cada rincón está pasando algo. Es una maravilla, loco. Sí, la película es hermosa. Y acabó. Sí, pero hay que decirlo, tiene transformaciones constantemente y son a toda raja. La película yo creo que fue un desafío para Ghibli. Sí, la cagó. Porque, por último, ya sí, todas sus películas antes de Pompoco habían sido hermosas, todas súper bien animadas, hay muchos monstruos, por ejemplo, Náusica, hay muchas cosas fantásticas, como en la puta, en Totoro, todo lo que queráis. Pero aquí como que ya pasa más un tema de transformaciones y cosas que ocurren en segundos, que de verdad yo creo que no solamente tenían que tener un equipo extremadamente talentoso de dibujantes, sino además el nivel de estudio que tuvieron que haber tenido para hacer todo eso. O sea, ya me imagino a los pobres huevones dibujando tanukis todo el día, como por 6 meses, weón, para hacer la película. Así, loco, que... Y en muchos casos que tuve ahí, algunos personajes cuando hablan, la que no es poco habitual en el anime, pero en esta cuestión es una cuestión que es demasiado notorio. Las pronunciaciones, la vocalización está dibujada pero perfecta. Sí, que digamos que Ghibli fue más o menos pionero en ese tema, porque el anime era conocido precisamente porque las bocas tenían dos frames por los monos chinos. Sí. Pero no, aquí sobre todo cuando hay algunos personajes que entran, hablan y es como, loco, el lip sync del doblaje, o digamos del seiyuu, la seiyuu, es impresionante. Sí, la película es a toda zorra. Yo quería comentar que, como ya nuestro amigo Bandura ya estuvo en el capítulo de Gunbuster, que lo puede escuchar, por cierto, que fue un excelente capítulo, ya nuestro amigo ya dio su introducción pertinente, que lo hemos hecho en todos los episodios con cada invitado, que es porque conociste el anime, porque ya entraste el anime, porque te volviste otaku, ya eso ya nuestro amigo Bandura ya lo comentó. Así que si usted está interesado, porque tú cachai que mi amigo acá es muy sexy, culto y fino y educado, la gente va a decir, oh, qué buen compadre este, quiero conocer más de su vida. En el episodio de Gunbuster está toda su introducción al tema del anime. Pero, como el día de hoy tenemos este tema de Estudio Ghibli, que, weón... Mira, es simpático decirlo, porque nosotros acá en Otaku no Shoso estamos cubriendo el tema del anime pre-2000, pues ustedes lo saben. Y es justamente cuando salió Sento Chihiro, que fue el 2001, si mal no recuerdo, como que fue prácticamente cruzando el 2000, la weá, los weones explotaron así como, así como, ganaron Oscar, la gente de ya como que había escapado del culto del cine arte, que igual puedo comentar un poco eso después, y del mundo otaku, del mundo del anime, y ya la weá se volvió un poco más mainstream. Ya como que la gente que le gusta el cine, ya todo el puto universo sabe quién es Hayao Miyazaki y toda esa historia. Entonces, justo ahora en este podcast que hablamos como de los pre-2000, vamos a hablar de toda esa época de Ghibli antes de dar vuelta a la página como un estudio ultra popular en el mundo, po. Claro. Que igual es interesante. Esa vez pasada que de repente, no sé, estaba estudiando y de repente había un weón que, como que yo abiertamente decía, no, si me gustan los monos chinos. Y este weón llegaba y me decía, yo soy otaku, me gustan las películas Ghibli. Decir eso en el 2018 era como Warner y otaku. Así, sí, o sea, claro, podéis tener como tu fascinación solamente por el hecho de que te gusta Ghibli, pero claro, cuando uno habla de otaku, la gente piensa como un espectro más grande, pues no solamente un par de cosas. Y claro, ahora Estudio Ghibli. Bueno, sin ir más lejos, acaban de comentarle ustedes que un poco está disponible en fucking Netflix, pues cabrón. Está todo el catálogo, loco. Es increíble. Está todo. Algo que no todos los monos chinos pueden decir. Sí, es verdad. Entonces eso ya habla mucho de... Y va a ser súper interesante el tema de Ghibli. Precisamente por eso la pregunta que va a empezar el día de hoy antes de hablar de la película no tiene que ver con los inicios como otaku, sino los inicios como... No sé si fanático, porque tal vez no lo sea, no tengo idea, y lo podemos conversar un poco, pero ¿cómo ustedes conocieron Estudio Ghibli? Yo creo que vamos a empezar con el invitado, ¿no, Pau? Sí, por favor. Pandis, ¿usted cómo conoció Estudio Ghibli? Pasa que yo empecé a ir a ciclos de anime, tiene que haber sido 99, 2000, que fue cuando ya en el fondo ya había empezado a consumir anime de forma regular, ya me llegaban VHS, los traficábamos con los amigos, ¿cachai? Otaku. Otaku, ya metido en la web. Pero ya 99, 2000, ya casi saliendo del liceo también, ahí ya empecé a ir a ciclos. Y fue cuando fui a dar a Ilion. Ya en Ilion, la primera vez que fui, estaban dando, iban a dar Porco Rosso. Bacán. Y la verdad es que Porco Rosso fue lo primero que yo vi en estos siglos, y ahí yo dije, aquí hay algo, esta weá no es Dragon Ball, esto no es el anime que he visto hasta ahora y que lo encuentro bacán igual, pero esto es otra weá. Y ahí fue, y ahí ya empecé a buscar de a poco, empecé a ver otras cosas. Di con Náusica, di con el castillo en el cielo, di con un montón de cosas. Así que por ese lado empecé, pero lo primero que vi fue Porco Rosso, y la sensación que me dejó Porco Rosso era de una aventura mayor. El hecho de verla era como que tú estás ahí, no estás viendo una historia, a pesar de que es una historia súper acotada. El universo es súper grande, el universo de no solamente de Porco Rosso, sino de Ghibli, como ellos introducen, presentan y en el fondo te componen la historia. Entonces eso fue como lo que me cautivó en el caso de Porco Rosso, a pesar de que no es mi favorita, ¿cachai? Que uno normalmente se queda como con la favorita, con lo primero que viste, sí, o lo que te marcó, ¿cachai? Suele pasar esa hora. Pero por ahí empecé, esa fue. Y después ya me fui consiguiendo lo demás, ya también, hasta que llegué a comprar las bandas sonoras también. Así que bacán. Igual yo por Ghibli tengo ahí un lugarcito en el corazón. En el cocoró. En el cocoró, así es. ¿Cuál es la...? No sé si... Yo creo que puedo preguntar, ¿cuál es tu favorita? Mi favorita es Náusica. Ya, qué bacán. Un sí, hombre de cultura. Mi favorita es Náusica. Náusica me provoca un impacto a un nivel mucho mayor. Es... Mira, Porco Rosso yo la veo con la mitad del hocico abierto en la tele. Náusica es una weá que me vuela la cabeza, así de simple. Pau, ¿cómo conociste tu Estudio Ghibli? Como habían escuchado algunos en el primer podcast de mi experiencia en la iglesia, bueno, esta persona que me pasó Naruto, me pasó el manga Fruits Basket. Ahora no estoy segura si era realmente así como fue, pero creo que él se seguía sintiendo culpable de pasarme como cosas violentas como Naruto. Entonces una vez, entre intercambio, me pasó otro disco que tenía Pompoco, tenía Only Yesterday y tenía ese videoclip de On Your Mark. Disculpa, ¿qué edad tenías, Pau? No me acuerdo, pero ya, iba al okay. colegio. Y ahí es la básica. No estoy... Ya, no te preocupes, no importa. Pero estaba como entre séptimo, octavo o primero medio. Probablemente estaba en séptimo y octavo. Ok. Sí. Estaba re chica. Sí, tranquila. Es que eso me importa porque la impresión de Ghibli cambia demasiado con la edad. Sí, pues, de hecho, ahora volví a ver Only Yesterday hace poco y me fui a la mierda. Y la primera vez era como, ¡ay, qué fome esto! Y había algunas cosas que las relacionaba por la educación que tuve creciendo, pero la otra cosa era como, ¿por qué alguien haría una película sobre algo tan slice of life? Porque en ese momento no tenía el concepto de slice of life. O que me gustaba ver weas que fueran fantásticas nomás. A esa edad. Pero la vi igual en ese momento, y por poco no entendí nada ahora que lo pienso, pero pucha que era simpática y era demasiado increíble todo lo que pasaba. Sumado a que venía con subtítulo en inglés, entonces no entendí nada tampoco. No cachaba mucho inglés en ese tiempo. Entonces, un poco después la volví a ver cuando salieron los Blu-ray de Ghibli. Había como un pack por ahí, un torrent dando vueltas. Fue y como la el bajé toda. 2008, 2009, por ahí, creo. Probablemente porque... No, yo creo que fue para mí fue después de la U, fue como en el 2000... como 14. Ya, ok. Es que particularmente no recuerdo si por un poco salió la primera tirada de Blu-rays, porque puta, da un poco de vergüenza decirlo, pero por elementos que probablemente deben estar pensando, y está usted en totalmente lo correcto, Disney por mucho tiempo dudó en traer esta película a Occidente. Sí, bueno. En DVD está, en Blu-ray yo no la he visto, la verdad. No, yo la vi, no, sí, yo, de hecho, yo, bueno, yo para llegar refrescado el día de hoy, yo la vi hoy día y la vi en Blu-ray 1080p y toda la guay, hermano. Ah, la baja, la edición. Bueno, sí, porque yo creo que por eso pude bajarlas todas. Creo que hace poco había salido Cuentos de Terramar cuando hice ese torrent. Ya. Yeah. Pero como no estaba en el pack, como que filo y la vi igual. Y vi lo que tenía. Y ahí tampoco creo que entendí mucho también. Yo creo que no le puse atención, que probablemente lo hice mientras hacía el aseo, una cuestión así, perdón, pero... Y ahora me fue la mierda cuando caché, ahora que estamos más viejos. Eso es... No, pero... Sí. Pero no, pero no, ¿sabéis qué espera? Estoy haciendo como cálculo, porque ¿cuánto de Terramar se dio en el 2006 igual? Pues entonces igual ha pasado tiempo. Ya, yeah. Ya, no importa, entonces, no importa. La cosa es que las viste. Sí. No, porque creo que Cuentos de Terramar me la escuché la primera vez de una amiga, porque ella se había introducido a Ghibli cuando la conocí en la U, y de repente me habló de Cuentos de Terramar, que según ella era como la nueva de, pero está en la U, y eso es, ya tendría que ser entre el 2018, entre el 2008 y el 2011, una cuestión así. Ok, ya igual no había pasado tanto tiempo, como 2-3 años. Sí. De hecho, todas esas películas yo las tengo grabadas en DVD, así como el archivo. Por ahí debe estar. Así que así la vi, pero creo que la primera vez que la vi de verdad fue ahora, hace poco. Cuando fue como, ¡ah, tengo que hablemos de esto! Eso. Que es uno de los motivos de por qué grabamos este podcast, lo hemos dicho en muchas oportunidades. Sí. Ajá. Así que... Eso, lo que pasa es que para mí Ghibli, como que yo en ese momento no tenía como una noción de que era Ghibli, porque por una parte están todas estas películas que eran como Sento Chihiro o como Howl, que son de frente súper fantásticas. Entonces estas películas como Only Yesterday o The Whisper of the Heart, como que yo no lo tenía catalogado como que fueran del mismo estudio, porque no entendía que tenía, el estudio tenía diferentes directores. Sí, también. Creo que me comentaste que no sé con qué producción particular fue cuando empezaste a investigar por primera vez que había gente detrás de... Creo, ¿con qué fue? Con Shinichiro Watanabe fue. Ya, eso. Con Watanabe. Sí. Ah, con Cowboy Bebop, con todo eso. Sí. Ya. Así que podría, honestamente, como decir que la entendí fue la semana pasada. ¡La raja! Eso. No, la raja. Y de hecho es mejor. Sí, las películas de Ghibli son para volver a verlas conforme vas progresando en la vida, creo yo. Sí, como son ese tipo de cosas que vais sacando diferentes conclusiones una de otra. Sí, es verdad. Ya vos, es la hora de la historia del anciano con el abuelo. Aunque pero yo la espero con ansias, así por favor habla abuelo. Aunque voy a comentar algo que probablemente el Pandurre sí vivió, pero tal vez no lo quiso mencionar y aquí puedes decir si lo he visto o no, pues ahí lo corroboramos. Ajá. Yo quiero comentar que yo tuve mucha cueva una vez más, memes, con Studio Ghibli, porque yo la verdad es que vi Ghibli muy chico, muy chico, y fue exclusivamente por la obra de gracia del Espíritu Santo, porque de verdad que no hay otro motivo. Lo que pasa es que yo cuando estaba en, creo que fue en 96, sí, creo que era versión 96, yo debido a un cambio de casa que había tenido unos 5 años atrás, nosotros llegamos a un sector donde estaba el cable puesto, TV cable. Así que yo en los 90 yo tuve cable, nosotros no pagamos nunca. Y que de hecho no es como una anécdota un poco común acá en Chile. Bueno, está ese mítico y clásico y muy recordado episodio del robo de TV cable de los Simpsons. Así que... ¡Oh, es un gran capítulo! Ese capítulo es maravilloso, lo amo. Amo ese episodio. Bueno, la cosa es que yo tuve televisión por cable. Creo que lo comenté en el primer episodio, de hecho. Que como tenía cable, veía mucho etcétera TV y todas esas cosas. Y en el año 96 yo ya estaba empezando a introducirme brígidamente el anime. Porque yo les comenté que en 95 yo tuve todo este choque con mis compañeros de curso que veían Tenchimuyo y Bubblegum Crisis y todas esas cosas. Entonces como que ya me había entrado un poquito. Yo estaba en mis primeras etapas de otaku. De alguna manera u otra. Muy a pesar de que me encantaba el anime de antes, pero ya como he dicho mil veces antes, para mí eran solamente monos chinos. Monitos. Entonces, en ese momento, justo, y de un cueazo, yo tenía televisión por cable, y acá la gente que pasa a los 30 de seguro recordará que en esa época HBO se llamaba HBO Olé. Olé. Ajá, muy bien, ahí está, muy bien. Son unos viejos culiados, vamos. Yo también me acuerdo de eso. Ya, muy bien. Y la cosa es que yo igual veía harto HBO porque daban re buenas películas para esa época. Pues si HBO siempre ha sido el canal estrella como de buenas películas. Porque, por ejemplo, Cine Canal y todos esos canales igual dan buenas películas, pero siempre he sentido que HBO estaba un paso más adelante. Es como el Cadillac de los canales de cable. Sí, bueno, de hecho yo me vine a enterar muchos, muchos años después. Yo creo que me vine a enterar recién hace como el 2008-2009, que en Estados Unidos HBO es un canal de pay-per-view, que lo ha sido así, sí, toda la vida. Sí. Que acá estaba en el pack del cable, entonces tú contratabas el cable y venía al HBO, po, pero allá en Estados Unidos tenías que pagar por separado solamente el HBO. Cuático. Y bueno, de hecho, yo recuerdo que vino como a volver a hablarse mucho de eso para la gente que estaba viendo Game of Thrones. Cuando la querían ver legal algunas personas y tenían un drama porque tenían que pagar el app del HBO y la wea, bueno, en fin. Porque HBO no ha renunciado a esa política, pues, porque ellos tienen su app exclusiva de HBO en internet, pues. Entonces, si queréis ver Game of Thrones, estáis obligados en Estados Unidos a tener esa app del HBO. Bueno, en fin, la cosa es que yo veía harto el canal y me gustaba, daban buenas películas. Yo era chico y todo, pero a mí siempre me ha gustado el cine, así que era como bacán. Igual también daban hartas películas de monitos, lo pasaba bien. Y de repente, así como, de repente... sale un comercial que dicen, vamos a dar un ciclo, una maratón de las mejores películas del respetado estudio japonés Ghibli. Fue como, así como que salió en la wea. Y salía un comercial y salía por Corozo. Me acuerdo, al tiro salía por Corozo. Y yo, al tiro, así con mis pepitas abiertas, así, ¡oh, monos chinos! Y creo que, no sé, creo que había sido un fin de semana eso. Y lo habían anunciado, así como para una semana más después. Y yo llegué al colegio y les fui a preguntar a mis amigos mucho mayores que yo, otakus, que le dije, oigan, caro, ¿saben qué vi esto? Y ahí salió mi amigo con lente y dedito parado arriba, como el... ¿Cómo se llama ese cabro que sale en Cardcaptor Sakura? Siempre se me olvida, el que cuenta todo. Ah. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, mira, el típico que te cuenta todo, el nerd del curso. Sí. Y me dijo, no, lo que pasa es que Studio Ghibli es... Y ahí me contó, pero en realidad en esa época te la contaba, mira, toda la gente que cachaba, la poca gente que estaba así como involucrada en esa weá, te lo contaban por esta misma historia, que acá yo me regreso más atrás, que probablemente el Pandurri sí me pueda acompañar de esto. Que acá todo el mundo que estaba introducido en Studio Ghibli en los 90, antes de que estallara con Cento Chiro, te decían, no, es que la gente que hizo Heidi. Oh, sí, yo lo escuché muchas veces, ah, sí. Porque, bueno, aquí el anime de Heidi, que está hecho por la gente que después tendría Topcraft y después haría Studio Ghibli, está dirigido por el legendario y querido, y lamentablemente fallecido hace un par de años atrás, Isao Takahata, que es el director de Pompoco. Y todo el mundo que te introducía de alguna manera u otra a Studio Ghibli en esa época te decía, no, es que el compadre de Heidi y el compadre de Conan el Niño del Futuro. Sí, era la presentación típica, es verdad. Te decían eso, así como, oh, ¿te acordás de esas weas que dan en la tele que eran re populares? Bueno, esos compadres hicieron esas películas. Y para mí era como, wow, por loco. Porque sin incluso con una evolución del dibujo con el paso de los años, tú mirabas las películas de Ghibli y cachabas al tiro que era la misma gente, po, weón. Sí, es verdad esa wea. Al tiro. Yo miraba y decía, oh, ¿verdad, weón? Son los dibujos de Heidi. Son los, bueno, sobre todo, weón. Cuando yo vi la puta la primera vez fue como... Oye, se llama... Y no sé si tú, ¿cachai? No sé si tú te acordáis. ¿Tú te acordáis que alguna vez en el 13 en la mañana dieron un anime que era de Peter Pan? Sí, sí es. ¿También era de ellos? Mira, me da la impresión de que sí, porque es de World Masterpiece Theater. Y todo eso fue dirigido... No todo, pero fue por último producido por Isao Takahata. Sí, yo me acuerdo que ese anime era la raja, era muy bonito también. Porque a Heidi le fue tan bien, Heidi, un anime que le fue espectacular. De hecho, a mí me encantaría tener un episodio de Otaku no Shoujo, pero tal vez esto sea como demasiado viejo, así como incluso para la Pau, no sé, ahí, bueno, ahí lo podríamos conversar. Yo alcanza a ver Heidi en el Canal 5. Ah, con un doblaje, pero... ¡Abuelita! Sí, le quemaban la ropa y yo no entendía por qué era tan malo. Ah. La cosa es que todo el mundo que tiene más de 30 años se acuerda de eso. Abuelito, dime tú. Toda esa wea. Entonces, ¿para qué está el podcast? Hay que hacerlo. Entonces la cosa es que a esa serie le fue tan estúpidamente bien que la gente de Takahata con sus compañeros de pega dijeron, vamos a transformar esta wea en un branding, así como en un espacio solamente dedicado a cuentos occidentales. Y ahí se transformó todo eso en World Masterpiece Theater. Y eso es lo que creo que comenta el Panturri, porque estoy seguro que Peter Pan era de Feather. Sí, pero yo hago la relación acordándome de la animación, y la animación yo la acerco bastante a lo que era Conan, el niño del futuro. Era muy parecida. Sí, bueno, es que ahí sí. Tajata es como el Tutemax, por loco, ahí sí te cacha, güey. Que a mí me da mucha. Sí. Por eso yo me reí con lo de Laputa, porque para mí, Laputa es la película de Conan, pues, weón. Sí, weón, es verdad. Es la película de Conan, o sea, es demasiado obvio. Bueno, la cosa es que a World Master Fierce Feeder le fue tan bien que los locos dijeron, ¿sabes qué? Vamos a reformar toda esta weá así como en un espacio que lo estaban haciendo igual de antes, pero después se lo ofrecieron así como vamos a reformar toda esta cuestión que está, creo que estaba auspiciada por Calpis, si mal no recuerdo, que aunque no lo crean. Y ahí como que dijeron, vamos a realmente transformarlo en lo que nosotros queremos, y ahí salió puta el anime de Mumin, el de las historias de los cuentos de Christian Andersen, el jardín secreto que lo dieron en la tele, que lo comentamos ahí en el capítulo anterior con la Pau, y acá que a mi amiga Lovechan le gusta también mucho ese anime. Bueno, dieron Marco, todas esas series que todo el mundo se acuerda porque son pa' puro llorar. Sí. Dieron Tom Sawyer, dieron Mujercita, que todas esas series, bueno, no todas las de World Master Fifer, pero una buena cantidad de ellas de los 70 las dieron acá en Chile. Remy, sí. Todas esas cosas las dieron. Entonces cuando a mí me presentaron Studio Ghibli, para mí fue así como, sí, loco, son la gente de esas series, y esas series estaban súper consagradas en Chile, po. Entonces era súper fácil entrar a ellos y te decían que era de esta gente. Era, oh, bacán, loco. Para más encima, como ya me estaba metiendo a full en anime, para mí era como, oh, compadre. Así como que, ya, era como que yo tenía como 12 años y ya me sentía old school, po, weón. Así de ese toque, po. Y ahí me tocó ver la maratón de el HBO, y ahí vi mi primera película de Ghibli, que fue Porco Rosso. Esa es mi primera película. Yo la amé, me acuerdo que, bueno, me encantaba el chanchito, como cabrón chico me encantaba el chanchito, como el diseño era tan bacán, y andaba en avioncito, el avioncito estaba tan bien dibujado, y con la cabra, que igual era terrible bacán, me acuerdo que ahí... No, maravillosa. Yo como que pseudo, así como que me salían corazoncitos viendo esa cabra, era como muy bacán, y, sí. Y no sé, la película es la raja, y ahí al tiro enganché. Y yo me acuerdo que desde ese momento, allá donde empecé a traficar VHS... Hasta Cento Chihiro vi Porco Rosso, Laputa, Mononoke Hime, Kikis y Pompoko. Y bueno, y no se me olvide decir que también vi On Your Mark, que no es una película, pero yo me acuerdo que cuando vi On Your Mark, que me la pasaron en un VHS que venía no solamente On Your Mark, sino que venía un montón de cortos de anime. Como que alguien hizo como un popurrí de capítulos sueltos y de cortos y me lo prestaron. Yo lo comenté en el primer episodio de Otaku no Shoso, que en On Your Mark, cuando vi esa escena, cuando están escapando con el ángel en el auto y empieza a romperse el puente. Oh, bueno. Yo cuando vi esa escena, yo creo que ese fue... Bueno, Sailor Moon probablemente lo haya sido más a nivel de impacto, pero ese momento para mí fue como el real momento donde dije, weón, soy otaku. Porque fue como, weón, esta weá, ¿cómo lo hicieron? Es maravillosa, weón. Es increíble, los gringos nunca en su vida harían esta weá, weón. Entonces, no sé, para mí fue como una mezcla de emociones, de sensaciones. Bueno, también sumado a lo que comentó Pandurris, que Estudio Ghibli sí puede ser comentado como un estudio familiar de cierta manera, pero siempre abarcado un poco más en el cine arte, más tirado a lo artístico. De hecho, yo quiero comentar que hay gente que tiene que estar escuchando más o menos impactada sobre esta maratón de Ghibli en HBO. Y no era porque alguien en HBO dijo, ¡oy, soy terrible guatón otaku, me encanta el anime, así que deberíamos dar esta weá! No. En HBO dieron esa maratón porque ya internamente en círculos de art house, de cine arte, de toda esa weá, ya en ese mundo Ghibli era top tier, lo amaban. De hecho, yo te iba a comentar al respecto a eso. Esa época de Illion todavía no era como la explosión del anime, así como el fanatismo que vimos los años posteriores. Todavía el ciclo tenía como esta sensación solemne de ir a ver animación que estaba más allá de los monos que veía en la tele o de lo que traía Disney. Era como una cuestión más como también con ese sentimiento como de cine arte. No era ver monos chinos, era ver películas animadas de altísima calidad. Todavía quedaba eso. Después, un año después cambió todo. Pero esa era como la sensación en el momento en que yo fui. Sí, bueno, todo eso va un poquito de la mano con lo que comentamos también, no solamente en el primer episodio, sino cuando estuvo Bandurri en el de Gunbuster, que tiene un poco que ver con toda esta contracultura que mucha gente sentía frente al anime acá en Chile, que era más artístico y bla, bla, bla, pero Ghibli era como el pic de ese tema, era como... Realmente había gente que no le interesaba ver a Akira o cosas así, porque la encontraban muy violenta, o tal vez como sobre exagerada la proporción de ciertos elementos, como muy chuni, como de repente podría decir la Pau. Pero Ghibli no. Ghibli realmente era de gente que iba al Normandy, pues, bueno. Sí. Entonces, por eso es que dieron esta maratón en HBO. Porque se escapaba del círculo otaku. Esta weá ya era como de gente que le gustaba el cine. Bueno, el buen cine. Un cine refinadito. Y de hecho, esa weá, lo quiero comentar, que tenía doble filo en el mundo del anime. De hecho, todavía lo tiene estúpidamente. Es como, pero hay mucha gente que dice, nah, weón, si las películas de Ghibli son todas más fomes que la chucha, solamente le gusta porque son unos hipster culiados. Y es como, hermano, ¿no has visto La Puta? La Puta es pura acción, weón. Sí, para mí una película de pura acción. Nausicaa igual, loco. Nausicaa también está cargado de caleta de acción y todo ese tipo de cosas, entonces de repente como que me parece un poco infundada esa weá. Loco, Nausicaa en sí como personaje es un personaje, es súper posapocalíptica y weón está todo el rato resolviendo weá. Lo que pasa es que esta discusión yo la he tenido antes, la voy a comentar así muy vagamente, pero sí, efectivamente tengo amigos que le carga Ghibli, porque dicen que son unos pasados guanos y que para ellos anime de Dragon Ball Z, ¿cachai? Ya. Entonces como que ya esa weá ya es otra historia, pero me ha tocado, me lo he encontrado y es como ya, ok, pico, cada uno con sus gustos, pero en lo que respecta a mí, Ghibli al tiro, yo lo amé. Lo que sí puedo aceptar, y que lo tengo clarísimo, y que ya la Pau también lo comentó acá, y que incluso el Pandurri lo dejó más o menos en claro, es que son películas dirigidas tal vez a un público mayor. Sí, definitivamente. Incluso me atrevería a decir que películas como Totoro, que son tratadas como para niños, siento que tienen mensaje y cosas que se te escapan siendo pendejo, no sé, como pienso yo. Dale, yo lo decía porque en Totoro tiene como varios temas que si bien están como tratados de la perspectiva de un niño, yo creo que a uno le duele si le ha pasado por una experiencia similar o tienes algún tema familiar de pérdida o que hayas tenido que irte por un tema como por algún tipo de necesidad o algún tema de salud, yo creo que golpea, pero así con el tema de la niñez y todo eso, porque ahora yo siento que casi todos estamos como, y nuestro podcast lo es también, como con todo este tema de la nostalgia. Eso más que nada. Sí, no, y lo comparto. Bueno, yo al final... Ah, o sea, que no se me olvide también. Chucha, también vi La Tumba de la Luciérnaga. Fuck yeah. Que la vi en un ciclo, de hecho. Y fue como... bueno, fue terrible. Bueno, eso. La cosa es que me encantaba Ghibli y ya en ese momento el nombre de Hayao Miyazaki estaba extremadamente en lo alto, pero... una de las cosas interesantes del día de hoy es que le vamos a subir el pelo a una persona que siento que a nivel de prensa y a nivel de estudio lo han pasado por alto y me da una rabia gigante porque él es tanto o incluso a ratos más importante la historia de Ghibli y del anime que el propio Miyazaki, que Isao Takahata. De todas maneras. Takahata es Dios, loco. Es Dios. El weón. Bueno, sin ir más lejos, Miyazaki fue prácticamente alumno de Takahata antes de que fueran amigos y trabajaran juntos en Ghibli. Él. Trabajaba mucho antes que él, tuvo cargos mucho más importantes. El weón fue parte de toda esta primera camada generacional de gente que estuvo en la animación japonesa. Bueno, lo voy a comentar así bien vago porque no quiero hablar de la historia de Ghibli ni nada de eso porque no va al caso, pero sí quiero comentar sobre Takahata en sí. El weón, mira, yo no sé si lo han notado, pero si hacen como el estudio de las películas que él ha dirigido o producido. Yo creo que una de las mayores diferencias que tiene con Miyazaki es que el weón ama a Japón con el alma. Así que es como... Sí. El weón está demasiado obsesionado con la cultura y el folclore japonés. demasiado, sí. Porque casi todas sus películas son más o menos tiradas a esa onda, y muy a pesar de que le encantó también lo occidental, no por nada, hizo World Masterpiece Theater y todo, el weón en Ghibli es conocido por producciones que tienen mucha de esa onda, por ejemplo, bueno, el cuento de la princesa Kagura es como... Es una película, incluso a rato me atrevería a decir, más japonesa que esta, que es mucho decir, ¿cachai? Bueno, mi vecino los llamaba, weón, que tenéis que tener sí o sí una cierta conexión espiritual con los japoneses para entenderla, weón. Y pero más que eso, o sea, hablando específicamente de esa película, tenéis que tener, bueno, está esta cuestión de estos cortes con estos como citas de filósofos japoneses. Ah, ¿verdad? Sí. ¿Te acordáis de eso? Está eso que es como lo que más te marca, digamos, como el carácter japonés de mis vecinos los llamados. Pero también está esta cuestión de familiar, de que yo creo que es más transversal a todo el mundo. O sea, hay situaciones que aparecen en esa película reflejadas, que a lo mejor en Chile no la hiciste sentado en un tatami, pero es más o menos lo mismo. Y digamos como que hay un factor ahí de condición humana que también te hace conectar con esa historia. Sí, lo comparto completamente. Sí. Bueno, ni hablar también de la tumba de la luciérnaga, que ya es como un tema histórico japonés, pues entonces... Y que también ahí está la cuestión de que la tumba de las luciérnagas y Totoro son del mismo año, y de alguna manera las dos tocan como lo mismo, bo. Hermano, pues, no solamente el mismo año, las dieron juntas. ¿Qué? Sí, las dieron, no sé si te acuerdas que estuvimos pelando en el episodio anterior, Pau, de que habían dado Ningyo Hime con Getter Robot versus Mazinger Z y toda esa weá. Bueno, es como, yo diría que esta es como más traumante todavía, pues weón. Yo ahí no sé exactamente se le habrá pasado en la cabeza a la gente de Ghibli, porque es como, sí, vamos a ver. ¿En qué contexto pasó eso? Lo que pasa es que en esa época era muy, muy común que dieran dos por uno en películas de anime, porque el anime, si bien tenía su grupo y todo, igual los japoneses lo miraban con la producción nacional más charcha, po. Como siempre, tú cachai que nadie es profeta en su tierra, po. Entonces, sí, ¿no? En esa época, por ejemplo, no sé, po, Ghibli era muy grande y tenía público y en Japón en general lo querían, pero no lo vaya a comparar ni cagando con el público que traía Disney, por ejemplo, cachai. Entonces estaban obligados a hacer ese tipo de cosas. Ahora, ¿quién habrá sido el brillante? No sé si fue Takahata, honestamente, no lo sé. O puede haber sido Suzuki, incluso, porque como él es el productor. Pero no sé quién haya tenido la brillante idea de decir: podríamos dar Totoro y la tumba de la luciérnaga al mismo tiempo, hermano. Qué rico, con los caros chicos ahí. Porque una para llorar, la otra para curarse, supongo. Yo diría una, no, yo diría una para llorar y otra para llorar. Sí. Entonces como que no sé, bueno, ahí ya no me meto, pero es muy chistoso. Bueno, al final supongo que queda claro todo eso, porque Tadahata, ustedes comparten que tiene una perspectiva más folclórica japo, por ejemplo Pau lo comparte. Sí, porque estábamos justo, o sea, cuando el que la vio, como siempre no cacho tanto directores, pero me puse a buscar antes del podcast. Y se nota su mano definitivamente, y como que también lo mismo que decía el Pandurri, es que hay que tener, y tú también, que te hay que tener como un bagaje cultural también previamente. Ojo, que no quiero pasar más guano y decir, no, es que tienes que tener un cierto IQ, así como Rick and Morty, el meme, no. Por favor, que no se entienda eso. No, más que nada es como cierta, yo diría que es una cuestión... Yo creo que ni siquiera eso, porque hay cosas que simplemente no se entienden porque es una inmersión cultural que se requiere, como que está hecho muy para gente japonesa, en el fondo. Bueno, piensan que la película le podría ir bien afuera. Sí, como que es como un ejemplo muy burdo que teníamos con un amigo, era como, manda a alguien a leer como libros de Rivera Letelier como afuera de Chile y ojalá entiendan bien todo. Porque bueno, como, sí. Sí. Exportar contenido cultural... fuera de Chile, cosa ante nosotros es súper difícil. Pero es que el Letelier es terrible, famoso en Europa, lo aman. Sí, lo aman, así, pero yo igual no sé hasta qué punto que tanta mano habrá pasado por ahí, porque el material chileno en general siempre se localiza de alguna manera u otra. Bueno, de hecho, soy más lejos porque esto fue discutido en internet y odiado por mucha gente que 31 minutos cuando llegó a España lo doblaron en español de España. Oh. Porque no entendían ni mierda. Escuchar eso. No entendían ni mierda lo que hablábamos acá, pues entonces fue como... El marioneta. Yo te quiero decir algo que tengo una, tenía una conocida cuando estaba estudiando que era mexicana y cuando le dije que era de Chile me dijo, ¡ah, 31 minutos! Y su celular tenía pura música 31 minutos. Fue como, ¡ah, qué acá! México ama 31 minutos. 31 minutos. Los ama, sí, loco. Loco. En México hicieron un disco de covers con los artistas importantes de ese momento con las canciones de 31 minutos. Yo estaba en Corea del Sur. Y una amiga de una amiga que es mexicana, cuando cachó de que era chileno, me preguntó por 31 minutos. La weá la raja. Así que... Viva bla bla. Sí, no, sí, 31 minutos es lo mejor que ha salido de Chile, no tengo clarísimo. Así que. Pero bueno, por ejemplo, quiero dar, vale la redundancia, un ejemplo. Que no sé si ustedes cachan Ogumi Mampato, que salió la película hace como unos casi ya 20 años atrás, unos 18 años. Sí, sí. La primera película que hicieron, bueno, la única. Que Ogumi Mampato en Rapa Nui no es el primer cuento de Mampato, pero tuvieron que obligatoriamente elegir el de Rapa Nui porque cacharon que era la única historia que podían vender afuera, po. Entonces, bueno, ese tipo de mierdas pasan en las producciones, pero a Ghibli no. No, y lo otro es, y así cerrando el paréntesis chileno, que lo otro más popular a nivel sudamericano que hubo antes fue Condorito, po. Sí, pues en México también. En todos lados. Sí, Colombia, hecho, en Colombia. En Colombia es muy popular, la cagó. Así es demasiado. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Qué acá? De hecho, creo que fue en México, sí, que estaba como todo este debate de que había muchos mexicanos que creían que de verdad que Condorito era de México. Sí. Pero sí. No extrañaría, la verdad. Bueno, en Perú también creen que Condorito es de allá. Yo no sabía que Condorito era chileno. Cuando chingaba. Ah. Yo siempre supe que era chileno porque fumaba, decía, es chileno. Sí. Ah, bueno. Ah, en esa época fumaba. Es que para mí era muy raro porque los nombres, y como yo no... Yo hasta mucho, como después del colegio, empecé a cachar como modismos chilenos. Mis amigos me tenían que explicar todo. Porque no cachaba nada, era como el patio de los callados. ¿Qué wea es eso? Así, 18 años, no tenía ni idea qué era. Entonces, para mí con Dorito yo no sé de qué país era. Y era como, ¿qué es Yayita? ¿Por qué se llama así? Sí, y bueno. Yo no tenía ni siquiera conceptos de suegra, ¿no? ¿Quién es la suegra? Sí, bueno, es que para la gente que no se acuerda o que no está escuchando por primera vez, la Pau tiene todo este background de Corea. ¿Tú estuviste en un colegio con coreano, no? No, fue un colegio de monjas en San Bernardo. ¿Tú me contaste que estuviste en un colegio con coreanos, Pau, hace tiempo? Pero eso era los sábados. Los sábados, sí. Ok. Ah, bueno. Sí. Bueno, la cosa... Quiero saber los coreanos de esto también, bueno. Sí, la cosa es que este compadre de Takahata es seco, pero al mismo tiempo, debido como a toda esta volada personal, siempre tuvo esta rivalidad con Miyazaki, de cierta manera, por cierto. De hecho, si han visto estos documentales que han salido, siempre sale así como Miyazaki diciendo, mira, este viejo culiado que se demora 1000 años en sacar sus películas, weón, lo cual era cierto... Pero los resultados de este compadre son a toda raja. Lamentablemente yo siento que podría haber sacado más películas, pero bueno, era tan perfeccionista que prefirió hacer una wea realmente increíble, como por ejemplo Princesa Kaguya, y demorarse, bueno, no sé, 10 años en hacerla, porque eso se demoró, que sacar cosas muy seguido. Entonces, bueno, la wea es que este weón es seco. Y yo quiero empezar a hablar un poco como... de todo este tema de la producción y toda esa weá, pero también al mismo tiempo con la experiencia de acá, porque como le estaba comentando sobre mi experiencia y no la he terminado, yo lamentablemente, por un poco ahora que lo digo, la vi, pero en su momento fue una experiencia muy rara. Porque, mira, yo la voy a... Mira, voy a encerrar que era por un poco... no solamente en esos años, yo creo que todavía... Ahora que lo pienso precisamente, y ahora que le pasó esto a Pandurri, lo podríamos conversar, que yo como fanático de anime y como fanático de Studio Ghibli, cada vez que me tocaba hablar de Pon poco con mis compañeros, con mis amigos que les gustaba toda esta onda, al tiro era como, ah, pero no la habían visto, po, o la habían visto muy poco y la encontraban como que muy penca o no eran de su interés. Y yo encuentro que el resumen de la experiencia de Pon poco dentro de las películas de Studio Ghibli se basa netamente en prejuicios, weón. Sí. Probablemente, sí. Sí, probablemente. No extraña nada. O sea, mira, para pa empezar, había súper... Hacía un nivel de desinformación de la película, pero ridícula, porque la gente cuando te hablaba de Studio Ghibli pensaba como en todas estas producciones épicas, como con gente volando por Kielol Miyazaki y luchando, y con los temas ambientalistas, pero al mismo tiempo con peleas y con cosas muy memorables, y estos son tras de Joe Sagichi, así como sonando terrible épico, y se encontraban con esta weá y es como que chucha, po, weón. ¿Cachai? Porque la miraban y mira, como en esa época, en la época del VHS por sobre todo, la gente miraba la portada nomás. Bueno, de esa época la gente miraba las portadas, los VHS, es que tenía portada, por cierto. Y era como, ah, no, esta weá tiene que ser para cabros chicos, po. Y ojo que lo estoy diciendo yo, que mis amigos tenían como 14 años y decían esa weá, po. Como que la miraban y decían, ah, son unos mapaches culiados, tiene que ser una película para pendejos de 5 años, pues. Porque puta, si no sabís nada. Sí, no, y eso también habla un poco de lo que estábamos, de todavía los prejuicios que existían en la época acá, pues. O sea, ahora nosotros hablamos de que tenía anime de distintos géneros, para distintas edades, qué sé yo, pero acá siempre. Y todavía estaba un poco arraigado eso de que, ah, son monitos animados, son para pa niños, ¿cachai? Entonces yo creo que, claro, en parte lo que decías tú de la experiencia mía en este caso, sí, yo creo que recae un poco en el prejuicio de que, ah, son monitos para cabros chicos, y también está el prejuicio personal del tema de los animales antropomorfos. Es que lo comento porque no era el único, amigo. Ah, es claro, por eso yo creo que es como más transversal. De hecho, yo rara vez he escuchado a más gente comentar un poco. Entonces, como te digo, no me extraña que así como yo no la había visto, mucha más gente no la haya visto antes. Y debido a todos estos prejuicios que también tenían que ver con lo que el mundo otaku estaba buscando en la época, bueno, mucha gente era muy adolescente o tenía esta mirada más como darky y chuní. Sentían que la weá era muy happy y que, no sé, pues los weones estaban viendo, no sé, pues Alita Ángel de Combate, weón, y se encontraban con esta weá y es como, ah, no, la weá para maricones. Yo creo que si hubiese visto Pompoco, la hubiese tenido que elegir con carátula, yo no la hubiese visto tampoco. Pero para mí era un archivo nomás, que sea Pompoco. Sí, claro, yo lo comento así como bacán. Yo lo comento desde la época del VHS. Ahora, incluso, en la época del internet también hay gente que tiene esa desinformación y ese prejuicio, porque ves las fotos en Google y también te puede parecer fácilmente una película para cabros chicos. De hecho, en Netflix la pusieron como La Guerra de los Mapaches. Que es como DreamWorks presenta. Sí, ya me costó salir muy mal. Espero que esas mamás viendo todos esos testículos crecer va a ser demasiado chistoso. Bueno, yo quería comentar que de hecho cuando la vi, obviamente yo la viví 100% en experiencia fansub. No tiene nada que ver con que haya sido la época de 100% piratería en Chile, no. Tiene que ver con que no existía ninguna manera legal, ni siquiera en Estados Unidos, de verla en esa época. Porque, bueno, ya acaban de comentar la talla aquí, la Pau. La película se trata de los Tanuki, que ahí vamos a hablar un poco de eso, pero ocurre y la película es recordada hasta el día de hoy. Y va a aparecer un comentario terrible pendejo, terrible inmaduro y la weá, que mucha gente sabe que un poco es como, jaja, la película de los cocos culiados. Ah, bueno, es clásico. Yo me acuerdo que una de las primeras weas que vi en YouTube. Era el AMBG y salía el AMBG de Pompoco con Big Balls de ICDC de fondo, weón. Entonces, era una talla, todo el mundo agarraba para el hueveo la weón. ¡Ay, mira los cocos XD! Pero, entonces, ¿qué significa Pompoco en sí mismo? Ya, tú no has cachado nada de esto, ¿no? No, ya, ahora te has... creo que no. Porque yo cacho que existen esos estatuas de los mapaches con sus testículos. Sí, mira, lo cacho. Ya, ok. Miren, vamos a hacer un poquito de la historia bien hecha. Pompoco es una película de Studio Ghibli que salió en el año 1994 y que la hicieron porque le había ido muy muy bien a Ghibli con Ocean Waves y con Only Yesterday, especialmente con Only Yesterday, porque fue el primer acercamiento de Ghibli a hacer una película dedicada al público adulto, sí o sí. No me pregunten por qué la gente de Ghibli por años pensaba que la tumba de Lucienda era una película para niños. O es como, sí, conchetumadre, aprende lo que vivimos, weón. No sé. Weón, yo cuando vi la primera vez La tumba de las luciérnagas tenía como 14 años y la terminé de ver. ¿Y sabéis lo que yo pensé? Llorando, me voy a comer toda la comida, todos los días. Ay, sí, weón. Mamá, prometo que no voy a dejar nunca más el plato con comida. Sí, weón. Bueno, no tengo idea por qué Ghibli tiene esa fascinación hasta el día de hoy de que piensan de que esa película es para niños, pero bueno, la cosa es que Homo y de Poporoporo, que Only Yesterday, especialmente esa, le fue demasiado bien y es una película dirigida exclusivamente al público adulto, también es Tisao Takahata, entonces le fue tan bien y la película es tan bien querida y me encanta, por cierto, que los locos dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a dar de nuevo otra oportunidad. No es que le están dando oportunidad al weón, porque junto con Miyazaki eran los dioses, pero dijeron así como ya, repitámonos el plato en la misma temática seinen, de alguna manera u otra, ¿cachai? Y ahí dijeron, ya, pues hagamos una producción y ahora te voy a volver loco porque ganamos tanta plata. Y esos fueron como los años donde Ghibli tuvo muchos éxitos. Había recién salido también de Kiki, pues, y Kiki le fue increíble en Japón. Qué bueno. Le fue increíble. De hecho, esa es una de las películas así que tenía como casi público Disney. Entonces, fue como muy bien. Y le dieron la oportunidad a esto y el weón fue súper clever, súper choro en decir, ¿sabes qué? Voy a hacer una película con folclore japonés, así, pero a la vena voy a tomar la mitología de los tanuki. Que, mira, yo me enteré recién hace un par de años nada más que los traducen en español como mapaches, pero no son mapaches. Hay un debate de y como de toda esa onda de gente que estudia especificaciones y razas y clases de animales, que es como la weá de los planetas, así como ya este planeta es planeta y ahora este no. Ya es como eso, como dijeron, ¿sabes qué? Por muchos años eran mapaches japoneses y ahora no son mapaches. ¿Qué son? No sé. No me pregunten. De hecho, yo le digo que a veces lo dan como si fueran perros. Sí, también hay alguna especie de perro, qué sé yo, pero anda por ahí. Bueno, la cosa es que son animales de Japón. Son de allá, son oriundos de Japón. Y la cosa es que son muy queridos junto, por ejemplo, toda esta mitología que existe con los alces, Nara, por ejemplo, y toda esta volada con los animales sagrados, de alguna manera u otra, para los japoneses, porque lleva, bueno, sin exagerar, no lo digo en broma, no es una exageración, más de 1000 años de folclore sobre que los tanuki se transforman en cosas para que no los pillen. No sé si cachaban eso. Bueno, ahora viene como la gran anécdota, po, que es muy chistoso. Yo creo que mucha gente lo sabe, po, que mucha gente diría, hola, qué japonés la wea, como que nadie cacharía. Perro, yo cachaba esa wea cuando tenía 5 años, po, weón. ¿Por qué? Mario 3, po, weón. Sí, po. Super Mario. Mario Polita, ¿no es cierto? O sea, Mario, existe Tanuki Mario, po. Sí, po, ese. Que Tanuki, bueno, yo me acuerdo que la primera. Tengo que comentarlo, weón. Por favor. Le cae una hojita en la cabeza. Weón, bueno, yo la primera vez que vi a Tanuki Mario, yo no lo entendí. Obvio. De hecho, como chileno, de repente me pregunto cuál habrá sido la reacción norteamericana frente a ver que Mario se transformaba en un. En una estatua budista, para más encima, pues, weón. Era como el colmo. Oh, this shit weird. Eso. No, yo creo que sí. De hecho, podría ser un buen hilo para recetera, weón. No sé, algún día lo haré. Bueno, la cosa es que yo cuando chico caché lo de Tanuki Mario, porque lo explicaban en la revista Club Nintendo, lo explicaban en revistas de videojuegos. Sí, Mario se transforma en Tanuki, que es un animal mítico. O sea, no, es un animal real japonés que tiene mitología que se transforma en cosas. Entonces, Mario, para distraer a sus oponentes, a los Koopa, a los Goomba, a todos esos monos, el weón se puede transformar en estatua. Y fue como, ah, ok. Entonces, cuando me topé con Pompoco y caché que se transformaban, dije, ah, como es Mario. Fue como, no sé, yo creo que a harta gente le ha pasado esa weá también. No sé, porque estaba hablando de Mario 3, pues cabrón, es como. O a lo mejor no cacharon, porque tampoco hay mucha gente que jugó a Mario 3, pero tampoco leyó las revistas, por ejemplo. Sí, puede ser, pero igual, lo que pasa es que yo, por lo menos, yo sí me acuerdo que cuando yo era chico, sí había gente que a Mario con colita le decían Tanuki Mario. Ah, sí, eso mucho, sí. La mayoría de la gente decía Mario con colita, pero sí me acuerdo perfectamente que había gente que le decía, ah, es Tanuki Mario. Entonces ahí como que yo sé que había gente que cachaba. Bueno, además que en Mario 3, bueno, uno de los juegos más populares de todos los tiempos, entonces juegas. Y juegas. Entonces cuando salió esta película fue como, ok, y ahí caché que tenía como toda esta... este folclore del Baketanuki, que así se llama. Y aquí viene la respuesta de lo que estaba preguntando la Pau, que dentro de este folclore está esta onda que como los tanuki tienen los coquitos, los testículos gigantes. Supuestamente la mitología, los tanuki golpean sus testículos entre ellos para hacer música, como que hacen... como que lo usan como tambores los testículos. Y ese y esa onomatopeya en japonés es pompoco. LOL. Okay. O sea, doble LOL, po, weón. Es como, oye, cacho, la película de los cocos. ¿Y cómo se llama pompoco? ¡Ah, buena, buena! Ah. Yo debo decir que cuando la vi, yo no cuestioné que se transformara, porque haga anime, está bien, las cosas se transforman, puede hacer lo que usted quiera, así que no cuestioné nada. No, pero bueno, al final, toda esta historia es por eso. Pero me queda la duda, yo había leído que el sonido, la onomatopeya, no era porque golpearan los coquitos, sino porque se golpeaban la guata. No, así por los... Yo tengo entendido... La versión not play for work. Yo creo que esa es la... Sí, yo creo que esa es la versión Disney, amigo. Yo tengo entendido que... Es que me quedó la duda porque yo me acuerdo que en las primeras escenas de la película es lo primero que hacen, pues. Sí, pues no, si lo hacen. Sí, pues se ven los coquitos y todo, pero se golpean la guata, pues. No, bueno, yo tengo entendido bueno, que... No voy a discutir sobre coquitos, de todas maneras. Sí, yo tampoco soy un gran experto, a pesar que tengo... Yo simplemente voy a pensar en esto. Cuando le he pateado gente, les duele. Yo no creo que sea haya placentero. Sí, pero los buenos no se las tienen gigantes, entonces como que les da lo mismo. No sé, tanukis. O sea, ya, esas son preguntas que tampoco las sé biológicamente, así sí, que sí, bueno. En fin, la cosa es que esta historia, y mira, yo esta weá ni siquiera tiene que ver con spoilers, porque ya voy a empezar a hablar de la película en sí, yo creo. Yo, porque no es sutil, no pasa para nada piola, y es una de las cosas donde la gente más se vuelve loca con pompoco cuando la ve siendo adulto, más que siendo niño. Que la película no tiene ninguna vergüenza y no tiene como nada así como críptico en el contexto del mensaje ese que es como de la modernidad frente a lo rural. Ah, no. Es clarito. Es clarito. Hay que ser muy... No sé, como que yo creo que tenéis que cachar sí o sí cuando la veis por primera vez porque es como... Es demasiado, demasiado obvio. Es como que la miráis y decís ya, ok. Está el mensaje encima. Porque, mira, sin dar spoiler... La película es prácticamente la lucha de estos tanukis porque le están construyendo un sector residencial de lujo con edificios por todos lados, que de hecho existe, que es New Tama, en las montañas Tama, en Tokio. Sí, aparte que esa escena introductoria es tan gráfica, porque tenéis las montañas, las montañas que se ven de fondo súper bonitas... No es como que tú veas así como muchas maquinitas sacando un pedazo de cerro, sino que aparece una pala gigante y te saca la mitad del cerro, güey. Sí, pues es una pura pala. O sea, súper gráfica. Yo a la chucha con eso, porque las narraciones cuando le preguntaba a mi papá cómo era donde vivía en Corea, me decía, destruyeron la montaña para poder construir, y era gráficamente eso. Hicieron desaparecer una montaña y entonces estaba para el pico, porque era como la metáfora hecha literal. Sí. Así que fue como vi mi vida pasar en esa introducción. Eso. Sí, te creo, y tiene que ver porque sí, claro, ellos se muestran en la película de manera literal como una pala termina destruyendo con dos mordiscos una montaña entera. Y yo les quiero comentar que Tama, Newtown, en Tama es real, existe y es actualmente el sector residencial más lleno de Tokio. Oh. Viven solamente en ese sector 200.000 personas. Conche su madre. Ah, entonces escaleta, cabros. Créanlo. Sí. Y bueno, al final, como que la película, para resumirla, porque ahí vamos a hablarlo y ahí la Pau va a comentar, yo creo, porque también es tu película. Entonces, pero mira, la película es sobre estos mapaches. La vamos a decir mapaches, a pesar de que la ciencia diga lo contrario, pero pico. De algo, lo que pasa es que cuando hablan de mapache, eso que es un animal como completamente como de Japón, es una variedad de mapache que solo existe en Japón. Sí. De hecho, cuando ponen como la foto a la par y par, es claramente fisiológicamente diferente. Pero igual un mapache, filo. Sí, son mapaches, cock. Literalmente cock. Bueno, sí. La cosa es que los mapaches se encuentran con toda esta cuestión y dentro de mucho debate entre ellos terminan más o menos declarándole la guerra a los humanos para recuperar su terreno que está siendo perdido por esta invasión humana. Y bueno, yo quiero comentar así al tiro algo que es la raja, que si yo hago memoria de todas las películas de Ghibli que he visto, porque tengo la suerte de que las he visto todas, me da la impresión de que esta es como la mejor comedia de Ghibli, de alguna manera u otra. Porque las películas de Ghibli en general son súper, no sé si súper todas serias, pero tienen de repente humor, tienen sus tallas, pero en general siempre intentan como darle todo este hincapié a lo más emocional, de alguna manera u otra. Y esta película, sí, a pesar de que lo tiene, bueno, la comedia es súper piola, bueno, es como de... Es súper simpático, muy tierno también. No es una comedia común y corriente en películas de Ghibli. Aquí Takahata dijo, ya, lo vamos a hacer como estos manga gag chistosos, sí, con wea. Y... No, sí, es verdad, estoy de acuerdo con ese comentario. No sé si a ti te dio risa la película, Pau, de hecho. Yo me reí, o sea, sufría y me reía mucho. Es que aparte los tanukis como son, que ellos mismos hacen la autocrítica, como que el carácter que tienen, como que uno le da risa, porque se toman las cosas con mucha ligereza, son muy humanos a su manera, como que en algún momento, pucha, no sé si es spoiler, me lo voy a tener que decir después. Sí, dale nomás. No, que en el que la parte cuando se consigue en la tele, como la reacción en grupo que tiene, como vamos a ver el partido y la cuestión así. Es el principio de la película, así que está bien, tranquila. Sí. Sí, efectivamente hay así una... Era como, tiene cosas súper, súper como... tiene sus cosas que realmente yo las encuentro súper inocentes como funcionan. Es que creo que... para esto va a sonar como a herejía, pero creo que para mí es la película más cute de Ghibli, sobre Totoro. A mí me gusta más que Totoro un poco, la verdad. Mira, la verdad, sí, yo creo que a mí también. Yo creo que a mí también me gusta más que Totoro. Ahora, sí, cuál es más tierna que la otra, no tengo idea. Pero para mí, personalmente a mí, es que... Lo que pasa es que esta película es como la campeona de las caras mirando al horizonte sin saber qué mierda estoy haciendo con mi vida de Ghibli. Que son esas típicas caras de anime, como Goku cuando era caro chico, que miraba así como así como, es como ese meme de los perros viendo un computador diciendo no sé qué chucha estoy haciendo, I don't know what I'm doing. Es como eso, como esas caras súper tiernas, como el weón preguntándose así como qué mierda está ocurriendo, qué weón estoy haciendo, loco, la cantidad de caras inocentonas y de momentos donde te reís porque los locos se pasan de inocentes, muy bacán en la película, a mí me encanta. Sí, no, loco, y esa cuestión que yo les comenté un poquito antes respecto a... mira, yo creo que ayer mientras veía la película, creo que hace mucho tiempo no veía una película que en los primeros 10, 12 minutos me faltaran ojos para ver lo que estaba pasando en pantalla. Porque sobre todo estas escenas grupales donde los mapaches se juntan, donde se transforman, qué sé yo. Donde no solamente tenéis la acción principal de unos mapaches haciendo algo. Empezáis a mirar para los bordes y hay otros que están jugando, hay otros que están conversando, hay otros que están mirando para otro lado. Es una locura de cosas que están pasando. Es muy... Como digo, yo lo encuentro abrumador. Sí, yo lo encuentro que el culmine de... Porque yo encuentro que todas las películas Ghibli hay como una escena donde hay un montón de gente haciendo cosas. Y es un caos. Yo creo que esta película es la reina de esa wea. Sí, se muchas veces como estas conglomeraciones de guanes corriendo, que yo lo veía como en la puta cuando estaban como los soldados y corrían y todo, yo encuentro que esta es el culmine de eso. Me encima con la, como que se transforman más encima, es como sí, ¿no? Y las transformaciones están súper bien hechas, ridículas, esa weá. Como estábamos comentando hace un rato, yo creo que fue una suerte de desafío personal para Ghibli hacer esa película. Que además, para que sepan, la película parte con un estilo de mapache súper realista. Y de repente dicen una cuestión como, pero en realidad nosotros nos vemos así solo para los humanos, pero en realidad nosotros somos así. Eso es como una caricatura, un gag nomás. Como... Que es es parte del folclore y la mitología de los tanukis. Y de hecho, yo me acuerdo que cuando empecé a investigar sobre eso, porque me gusta la cultura japonesa, ustedes lo saben, yo siempre me llamaba la atención sin saber mucho tanto al respecto, más allá de lo de Pompoco y de lo de Mario y ese tipo de cosas, que cuando tú te das vuelta en internet hay mucha gente que su pasión y como su entretención es sacarle fotos a los tanukis parados de dos patas. Porque se pasan los japoneses se pasan el rollo, po, que están haciendo su volada de ser humano y se están transformando. Hay caleta de fotos de los tanuki en dos patas, entonces pasa con eso y es muy chistoso. Y la wea, mira, en el contexto ese que están diciendo ustedes de lo que ocurre en pantalla, sí, bueno, yo creo que la única película que compite brígidamente con eso puede ser Case de Tachinu, que es este Windrise. Que también sí. Tiene mucho, sí. mucho de esa weá. No sé si se acuerdan de la. ¿La han visto o no? Sí, no, la amo mucho. Bueno, la escena del terremoto. Que toda esa parte que realmente, realmente estaba pasando un montón de cosas en pantalla. Sí, yo creo que esa como que compite con esta, pero sí, no. Y considerando que esta es una película de los 90 y todo, la calidad es, pero. Ghibli. Sí, es que, una locura. Que ojo, que también ahí tiene otro detalle, que había mucha gente, me acuerdo en la época, que pensaba que como la película era de mapache y parecía para cabros chicos, y porque antes había salido esta película de Omoi de Poroporo, Only Yesterday, que no tiene la misma cantidad de presupuesto que las otras películas de Ghibli, porque hay gente que no lo sabe, que esa película no salió en el cine, la hicieron para la televisión pública en Japón. Hay gente que cuando miraba las fotos de Pompoco pensaba de que debe ser esas películas de bajo presupuesto de Ghibli. Y weón, pero ni por si acaso. Y yo, porque ahora que estaba en Netflix todo esto de Ghibli, me tocó escuchar gente que por primera vez estaba viendo las películas y no se veían las post 2000 y me decían, no, si se nota como mucha mejor calidad y la weá. Y era como, no weón, mira esta weá. 34, por favor. Yo creo que le vuela la raja a demasiadas películas posteriores. ¿A cuánto te ramas? Ah, pero eso es otra cosa. Ya. Dejémosla ahí nomás. Sí. Oye, de hecho, a mí me queda una duda con esta película, con una escena en particular. La escena cuando están en la biblioteca. Yo creo que así sería más hablar de los spoilers, amigos. Ya, ok. Ajá. Listo. Pero mira, no sé si creen que lo siga comentando o tú, Pablo, quieres comentar. Porque yo creo que te va a bajar a ti comentar la película entera, Pau. ¿Sí? Bueno, como tú quieras, me da lo mismo. Puedo hacer como dar como el puntapié inicial a la trama porque pasan demasiadas cosas. Dale, Pau, por favor. Sí. Bueno, Pompoco abre y tienes esta narración con una voz en off que claramente son los mapaches y aparece este lugar en el campo, las montañas, las casas, estas casas japonesas de madera. Con toda la calidad pertinente de Ghibli, por cierto. Sí, los fondos maravillosos, con los campos de arroz. Y ellos van contando, inicialmente, bueno, nosotros no robamos comida, primero, lo aclaro inmediatamente, porque siempre hay que comer. O comemos cosas de los árboles, interactuamos con los humanos, de repente los vemos, y sería... Pero con el tiempo se empezaron a dar cuenta de que la gente se estaba yendo y las casas quedaban abandonadas. Pero ellos no le tomaban mucho peso y decían, nos fuimos a vivir a la casa. Y tienes como estos detalles de la casa y todo, y de repente, de la nada, dice... Y bueno, en un momento todo cambia y aparece una pala mecánica y le hacen medio hoyo a la casa y tienen que salir todos corriendo, los mapaches. Y ahí es cuando empieza la urbanización de la zona donde ellos vivían. Y gradualmente se ven realmente forzados a lo que dice el mito de robar comida o pelear con otros mapaches porque se están quedando sin espacio, porque la conurbación se estaba comiendo el bosque donde ellos podían conseguir comida. Y dado el caso, en un momento se encuentran dos grupos de mapaches porque falta comida y van a pelear porque necesitan hacer como un acuerdo del territorio de dónde van a alimentarse. Y ahí es cuando todo como que se va de esta como imagen pseudo realista y de repente se transforman como del periodo Sengoku como generales con su bandera y todo. Ahí la película se va a la chucha. Sí, desde ese instante y para siempre, hasta el final se va a la chucha. Y la pelea, como decía el Hayama, son como muy gag, porque de repente como grupos que han ganado, y de repente lo ataca de otro lado, y el grupo que está como como perdiendo su transforma. Entonces como muchas traiciones muy inocentes entre medio, hasta que de repente aparece una Tanoki mujer, porque es solo hombres peleando. Y con un gong empieza a cantar y empieza a decirles que la verdad lo que tenemos que hacer es dejar de tener hijos, porque si seguimos así nos vamos a morir todos. Y a mí me afectó mucho esa frase, ahora que lo entendía, porque era súper lúcido y no era una cuestión que yo con 14 años lo hubiese entendido a qué se refería. Porque en el fondo hay falta de comida. Tenemos que resolverlo de otra forma, pero si seguimos teniendo más bocas que alimentar, no vamos a poder sobrevivir a esto. Y era como, y así, al final, con esta situación como de crisis, llegan a un acuerdo los y deciden ponerse en un plan de 5 años para derrotar a los humanos, en el fondo. No, hoy no me acordaba de lo de los 5 años. Buena, Pau. Sí. Sí. Y bueno, y en ese plan de 5 años, fuera de hacer la estrategia y estar unidos, ¿no? Y se supone que no iban a tener hijos. Y que iban a revivir el arte de la transformación. Yes. Que eso es muy, muy, muy importante dentro de la película. Entonces está todo este grupo de tanukis. Y está esta señora que es la... Hoy no me acuerdo el nombre, pero ella es como la matriarca para mí. Debo confesar que los nombres se me escapan mucho un poco. Es que son muy parecidos. Además, porque está sí. Como Gonta, Ponta y... no sé, como que son muy parecidos. Mira, ¿saben cómo lo reconocía yo? Bueno, además de los trajes, que bueno, esto es un detalle tal vez para la gente que estudia japonés y todo, que probablemente, bueno, nosotros no lo hemos comentado, por cierto, no sé si lo voy a comentar después la Pau, disculpa si te estoy pasando encima con esto, pero la película acá en el occidente se llama Pompoko, pero en Japón el nombre completo de la película es Heisei Tanuki Gassen Pompoko, que se vendría siendo algo así como la guerra de los Tanuki en el periodo Heisei. Y eso tiene que ver porque, bueno, la gente no lo sabe, cuando mueren los emperadores en Japón empiezan unas eras que son con el nombre del emperador. Y Heisei es la época post-Hirohito, que empieza en 1990, 1989 realmente. Y entonces la gracia que tiene esto es que el nombre ya al tiro te refleja al hecho que te explican en la película que debido a la burbuja económica japonesa en los años 60 es que quedó hasta cagada, po. Si ellos dicen que es por el periodo al principio, ¿se acuerdan cuando estaban comentando esa escena del cerro que lo va destruyendo esta hueá gigante? Bueno, eso es porque en ese momento el narrador comenta, dice que debido al boom económico en los años 60, Tokio fue tan importante que la gente que estaba en los lados rurales ya no podía seguir ahí y se fueron a vivir a Tokio, pues entonces no les quedó otra que empezar a ir a vivirse a la periferia. Agregar un comentario que es más de literatura, que yo, uno de los cuentos que llevo conmigo por harto tiempo, cuando era más chica, me regalaron un libro que era de literatura contemporánea coreana, pero hoy en día he aprendido que son países demasiado parecidos en muchas cosas, al menos como en eventos históricos y algunas cosas como el estilo de vida. Y uno de los cuentos se trataba de un hombre que llegaba de vuelta a su departamento, pero llegaba al departamento equivocado. Yeah. Estaba su esposa, yeah. Y como que lentamente él se terminaba como transformando como en parte de la electrónica y de los muebles de la casa. Es muy cuático, ¿no? Y la esposa le ha dejado una nota que se había ido como del pueblo, y al final el cuento termina con que él está como fundido con el inmueble, y la esposa vuelve, pero como que no había pasado nada y ni siquiera lo veía. Y en el análisis era un cuento que hablaba sobre el salto de vivir en el campo, en estas comunidades, a vivir en un departamento donde nadie se conocía. Y es una hueá que aparece en literatura en muchas partes cuando ocurre esta como gran industrialización. Como que en Estados Unidos también hay como un gran libro que se trata de la vida y muerte en las ciudades, se llama. Que se trata exactamente de lo mismo, de cómo afecta vivir en departamentos, cómo afecta a toda la vida. Que se relaciona directamente con lo que hablamos al principio de la desaparición del pueblo de mi papá y todo eso, porque en el fondo estaba muy perdida la gente, no entendían bien qué había pasado, porque era un cambio increíblemente abrupto a todo lo que había ocurrido antes. No tenían que hacerlo porque si no podían comer, pues si estaban obligados. Sí, por ejemplo, porque no tenían nada más de lo que, no quedaba nada de lo que ellos vivían antes también, se había vuelto completamente obsoleto. De hecho hay una escena en la película que al principio todavía estaba, no estaba hablando de spoiler, que justo cuando sale esa escena del cerro que es destruido, sale este Buda, que es el Buda de Kamakura, de hecho, que está mirando así como a la ciudad y está el narrador diciendo, puede ser que los Tanuki ya están pensando que los humanos ya llegaron a tener el poder de los dioses, de Dios. Ah, sí. Sí, sí, sí, sí. Ajá, sí. Porque bueno, si los animales ven esta modificación de su terreno de esta manera, obviamente que podrían pensar que son dioses. Y bueno, sale el Buda de Kamakura así como mirando la situación así como, Está como moviendo la tierrita. Sí. Que ahí yo quiero decir una frase que ocurre bastante después en la película, pero después como que ellos argumentaban y decían, nosotros creíamos que los humanos eran como cualquier otro tipo de animal nomás. Eso decían ellos, y era como hasta que pasó todo esto. Entonces a mí me... básicamente me hubiese gustado ver esta película mientras estaba estudiando por mi obsesión con todo este tema de la pérdida del hogar. En el fondo, que de eso para mí se trata la película. Sí, lo comparto plenamente. Sí, entonces era como toda una referencia que la pasé por alto y ahora era como, la voy a poner en la tesis cuando la reescriba o algo así. Gracias por poco. Sí, gracias Japón, gracias por poco. Ajá. Y eso quería como decir como de parte un poco más como de literatura, que es como una gran crítica de la gente que vivió en la época de cómo se perdió esa manera de vivir que le llaman vivir en colectivo frente al individualista. Que en el fondo siempre se hablaba de que llegaba alguien al departamento y nadie sabía quién era. O como que nunca se saludaban con los vecinos porque todo el mundo estaba trabajando y no querían nada más tampoco. Sí, bueno, yo lo comparto y de hecho quiero comentarlo nuevamente, que no es sutil esa crítica social en la película, es demasiado obvia. Sí, incluso yo siendo chico, para mí el mensaje era como... Bueno, yo creo que lo asimilé siendo chico porque ya para mí yo había cachado al toque con toda la mierda que había visto, como todo este mensaje ambientalista de Ghibli, que es demasiado obvio en todas sus películas. Sí. Entonces, cuando lo vi fue como, ah, ya, otra vez. Y bacán, por cierto. Pero... Sí. Pero lo bacán de esta película es que al final la metáfora es literal, creo yo. Sí, no es críptica, sí. La wea. Sí, para nada. Así que eso como en tema como así como abajo en el fondo, que es como un tema para mí como ya literario social, que es como bien común. Y en el fondo estos tanukis te preparan como para encontrar una manera para sobrevivir en el fondo. Sí. Y quiero comentar que puede sonar como super deep y toda la onda que estamos comentando ahora, pero yo creo que, mira, quiero dejar esto al tiro en claro y si lo quieren comentar o no, porque yo quiero volver un poco atrás y lamentablemente hasta el día de hoy, bueno, cosas de gusto ahí no puedo hacer nada al respecto. Yo sí conozco gente que no le gustan las películas de Ghibli, porque no son lo suyo, porque la encuentran como muy pasada guano, muy intelectualoide, y a mí, para mí el anime es ver Keyon y tomar tecito con minas, ¿cachai? Como que no lo encuentran como de. Pero lo que yo sí quiero comentar es que junto con que he estado en las mejores comedias de Ghibli, porque de verdad que es chistosa, tiene unas escenas muy huevonas, que las vamos a comentar ahí el tema de los spoilers, creo que también, curiosamente, Ghibli, debido a toda esta volada que tiene, también es conocido de que hay gente que me dice, ¿sabes que Hayama, esas películas a mí no me gustan porque son muy lentas? Oh, pero... Pero ¿sabes que esta yo creo que tiene que ser por lejos la película más rápida de Ghibli, man? Pero para mí también una de las más largas de Ghibli. Sí, mira, lo que pasa, vamos a decirlo al tiro, la película dura 1 hora 45 minutos. Sí. Pero el tema es que la película pasan tantas cosas en tan poco tiempo que se siente muy larga. Que yo quería agregar eso del director, que a diferencia de muchas películas otras del estudio, creo que cuando él las dirige son las películas con más eventos de todas las que he visto del estudio. Más o menos sí, aunque bueno, Kaguya igual es una película lenta, honestamente. Yo encuentro que a Kaguya, después de haber leído como el cuento original, yo encuentro que le pone caleta, le sí, pone muchas cosas. Sobre sí. todo esa parte cuando sí. tiene que buscar marido. Como... Pero yo creo que esta es una de las películas más rápidas de Ghibli. Como más frenéticas de Ghibli. Sí, desde el principio, como que se transforman en la primera pelea y de ahí no para, nunca. Y después se va a la mierda. Está todo el tiempo pasando algo y esa cuestión le da harto ritmo, pero aún así de repente hay partes que uno se siente un poquito larga, pero aún así siempre está pasando algo y siempre te mantiene ocupado mirando algo, eso sí. A mí yo la siento larga porque pasan muchas cosas en poco tiempo. Sí. Porque, por ejemplo, en Case Tachinu, en The Wind Rise se llama en inglés, si mal no recuerdo. Sí, bueno, que tiene sentido. Es una película igual lenta. Es una película un poco más, bueno, la parte del terremoto es increíble, sí. Pero en general es una película como mucho más contemplativa. Sí. Súper lento. Y tiene como toda esa onda más como de esa guay de Miyazaki que le gusta mucho. Pero esta se siente. No se siente lenta, perdón. Esta se siente larga por los motivos equivocados, por los motivos contrarios a todo lo de Ghibli, ¿cachai? Y eso lo encuentro súper único en la película. Sí, de todas maneras, sí. Además que lo va a pasar la raja por las transformaciones, igual son bacanes, ¿no? No se transforman. Yo quiero dar como algo casi spoiler, que después tú me decís si lo cortáis o no, pero para la gente que no lo ha visto y quiere hacerse una idea, es como a nivel Paprika lo que ocurre como más adelante. Tal vez no en el nivel de drogadicción de Paprika, pero sí. Sí, pero se acerca a mi parecer. Sí, que eso es como más folclórico el tema. Sí. No, pero lo quiero decir porque hay gente que no dice, no, sabes que las películas de Ghibli no son para mí. Porque a mí me gusta más como la acción y que quede la cagada en pantalla, está entretenido. Bueno, ustedes saben, pues estamos en la época de Marvel, así que como que la gente le gusta toda esa weá, así como vamos. Y esta creo que es una de las películas más frenéticas de Ghibli. Sí, que como que se escapa un poco de esa crítica así que usted la tiene, así que ahí en eso se lo recomiendo al tiro. No es la típica película de Ghibli. Para. ¿Quieres comentar algo más, Pau, antes que entremos los spoilers? Lo acabo de olvidar, así que después me voy a acordar. Nah, o sea, realmente comentaste lo de la introducción a la película, pero yo creo que la gente tiene que quedar en claro que es una comedia emotiva por temas sociales y todo lo que ha comentado la Pau en todo este rato mucho mejor que yo, y porque es una película muy frenética para Ghibli, que lo va a hacer súper bien, además que tiene toda la calidad de animación. Bueno, es ridícula porque como que pasa de la naturaleza desbordante de Ghibli a este edificio, de esta estructura que yo como que tenéis que ser arquitecto para dibujar, weón. No, y más encima hoy de nuevo olvidé, que creo que está relacionado con lo que olvidé hace un momento. No, que tiene como ese enfrentamiento de lo moderno con lo antiguo. Sí. Definitivamente, pero de una manera como... Es que ahí lo quiero comentar cuando hablemos de los spoilers en todo caso, pero ese enfrentamiento simbólico yo lo encuentro también... A mí me quedo con eso también. Y es una película agradable. Es súper agradable. Como verla... Puede que sea melancólica por los temas que tocó la Pau, por ejemplo, o lo que yo he comentado muy vagamente, que es verdad, que tiene toda esta crítica social un poco, pero yo creo que la mayoría de la gente lo va a pasar bien viéndola. No es La tumba de luciérnagas, pues cabros. No, de hecho es no. mi bola, no sé, se pasa la raja viendo esta película. Sí, y de hecho lo último antes que pasamos los spoilers, yo, y se queda ahí el Pandurres, puede agregar algo que también la película es reconocida porque tiene tres estilos de dibujo con los Tanuki, que como comentó la Pau al principio es realista, que es increíble, loco. Sí, yo de verdad creo que los buenos tienen que haber pasado meses encerrados dibujando Tanukis de verdad para aprender a ese nivel. En el bosque observándolos, así, ¡ah! O sea, de verdad es impresionante lo que hicieron. Dos, que este nivel de antropomórfico que comentó la Pau, que tienen ropita y que actúan como humanos, y cuando se transforman tienen otros trajes y todo eso. Y lo tercero que no hemos comentado, porque es como un detalle bien curioso, que no sé si se fijaron, que cuando hay como momentos muy ridículos o muy chistosos o muy ahueonados, los tanuki se vuelven como realmente caricaturescos, así de manga. Sí, muy alegres. Sí. Ajá, bueno, muy ebrio. Eso fue un tributo de Takahata a un manga que se llama Shigeru Sugiura, que él es conocido por dibujar manga más surreal, pero por sobre todo de manga de gag. Mucho de ese como tipo de manga de los años 60-70, que es muy del gag, es el tutit, como que lo pone haciendo el signo así como con las manitos como en Ranma, así las weas de Takahashi, los que se cagan y las weas. De hecho, encuentro que este compadre es muy del estilo de Fuyo Akatsuka, el weón de Osomatsu-kun, ¿cachai? Como de ese tipo de super caricatura japonesa. Ya. No, sí, con lo de Somatsu me quedó súper claro. Así que no le quería comentar eso. Tú, Pandure, no sé si quieres agregar algo más antes de que pasemos los spoilers. No, la verdad es que no. O sea, yo creo que como lo más general que hemos comentado, estamos bien. Ya quisiera hablar de partes como más específicas, o no sé si también, bueno, lo podríamos comentar más adelante, también la apreciación como más personal de, porque claro, está lo que la parte más social que decís tú, que es un clásico de Ghibli, pero también está la cuestión más de leyenda, y por otro lado también está hay otro aspecto, no solamente respecto a lo social, creo yo, sino que también siento que habla un poco, y esto como a nivel de cuestión mía, también habla un poco de esta cuestión que hablamos en el podcast de Gunbuster, de un poco el salto de la niñez a la adultez, ¿cachai? En el sentido de que, bueno, ahí eso yo creo que ya lo tenemos que profundizar en la parte de los spoilers, porque hay diálogos involucrados de la película. Sí, sí, te creo completamente, ahí lo podemos conversar. Sí, yo creo que al final, para la gente que no... Mira, incluso si hay gente que nos está escuchando en el programa aquí, no está conocioso y nunca ha visto una película de Ghibli, yo creo que si bien no es representativa de toda la obra de Ghibli, ni por si acaso, yo creo que no. Porque se escapa un poco de lo normal de Ghibli, sí es una súper buena película para introducirse a Ghibli, porque es cómica... Es rápida, los dibujos son a toda raja, las ilustraciones de los fondos son increíbles, la animación de los personajes es la zorra, tiene todo ese cariño y todo ese cuidado del estudio que es conocido mundialmente, así que igual es una, yo creo que sí, igual sería una introducción interesante, al menos de que usted obviamente sea de esas personas que le gusta ver anime por la acción y por las peleas, toda esa weá, no, entonces no. Ni con Force. No. Pero como hay... toda esta cuestión del background cultural que estábamos diciendo, pueden obviarlo, simplemente es como, wow, fin. Ah, sí, no, y eso es súper importante, que ahora sí. Si no he escuchado, igual quedó yo creo completito para el background histórico, igual, pues ahora que le hemos comentado esa onda, ya lo va a tener más en claro cuando la vea. Pero sí, pero sí es cierto que cuando tú la ves sin saber nada de esto, la primera vez como, ¿qué chicha estoy viendo? Pero igual es bacán. Sí. Es una gran experiencia. Es que yo lo comento por la época. De verdad, había gente que decía, puta, esta weá es muy rara para mí. Pero faltaba también contexto. Bueno, es que, no sé, de verdad que era como... Es que lo que pasa es que esa es la gracia de los monos chinos, pues, cabrón. Que es un medio. Entonces te puede transportar de un lugar a otro con experiencias completamente diferentes. Y debido a que en los 90 había mucho menos información, mucho menos acceso, mucho menos disponibilidad de las cosas. Puta, para mí era como... Para mí era súper común estar en el mundo otaku, que me decían así como... Mira, tengo, no sé, Dragon Ball Z, Broly contra Goku. ¡Oh, la guapa can! Ya, ¿y qué más tenía? Ah, tengo Angel Size. ¿Cachai? Como que son unos saltos ridículos porque no cacháis nada y las películas llegaban. Entonces eso es como lo interesante del anime. Y eso como... era la época en que uno veía la hueá que le pasaron. Claro, entonces sí, yo creo que la gente que no está muy acostumbrada a traer ese tipo de cosas debería intentarlo porque es muy extraño. De verdad va a ser muy raro lo que voy a decir, pero es la película más y menos accesible al mismo tiempo de Ghibli. Sí. Así que... yo creo que eso... ¡Ay! Ah, lo último, eso sí, antes que saltemos los spoilers, que la mayoría de los soundtracks de Studio Ghibli están compuestos por Isaichi, por Joe, el maestro, el legendario, pero acá Takahata tomó a una banda japonesa que se llama Shang Shang Typhoon, que está la discografía en internet completa, de hecho legal, por cierto, para que la cachen, porque es una banda que se ha dedicado toda la vida, a hacer música folclórica tradicional japonesa. De hecho, su mayor fuerte es hacer música de estilo de Okinawa. Ajá. Okay. Yo creo que fue una buena elección porque le quiso dar el toque más... Es curioso porque es una mezcla como de música folclórica, pero de repente igual es chistosa, como que le pone elementos medio de gag a algunas partes, entonces igual es bacán. Sí. Perfecto, ahora que lo mencionas eso. Sí. Oye, muy bien. Y otro, y ahora que lo mencionaste el tema de la banda, también me queda la duda, no sé si sabrás tú, Hayama, esto, pero las canciones son buenas, las canciones que cantan ellos, como que cantan los mapaches como en grupo, pero deben ser canciones para la película, pero son como, suenan muy tradicionales, como del folclore japonés. Son muy de Matsuri, de esa sí, onda. Sí, muy de Matsuri, claro. Sí. Ah, sí, sí, sí. Yo, bueno, afortunadamente he estado en Japón y me ha tocado participar en algunos Matsuri y sí, es como totalmente esa onda. De hecho, me da la impresión, puedo estar equivocado, que creo que deben haber un par de canciones que cantan los tanuki que son temas tradicionales antiguos. Sí, por eso te preguntaba, porque me sonaban algunos. Porque la canción con la que abre, que es como que salga a jugar... Yo creo que esa es real, debe serlo. Me da la impresión, por lo que tengo de vago recuerdo, por algunas cosas que me he topado en la vida, que cuando estaba este grupo de mapache hombre y mujer, ¿te acuerdas de esa que se transformaron en caros chicos? Ahí vamos a comentar un poco de eso. Sí, sí. Ella canta una canción que le dice, ¿te acuerdas de este tema? Y la ponía, y se ponía a cantar. Creo que esa canción es legal, real, folclórica. Yeah. Así que... ¿Eso? Eso. Ya, pues, vamos a los spoilers, cabros. Ya. Yeah. Ok, spoiler. Desde este momento, Otaku no Shoso parte con los spoilers. ¿Vas a poner tambor en esta parte? Así como con los testículos. Sí. Y por favor, no, y por favor no se imaginen weas. Gracias. Es que suena muy literal dicho así. No se imaginen weas. Sí, no se imaginen la wea. Así que... Eso, sorry, es que esta película es inevitable hacer bromas con esa mierda por la chupa. Vamos a hablarlo un poquito, no queda otro. Así que eso. Ya pues, cabros, bueno, aquí le vamos a dar el tema a la Pau porque es su película y porque me encanta escucharla, es como que me acuerdo, digo, ah, oh, sí, porque me da la impresión de que de repente tú te fijas en cosas que yo no me fijo, Pau. Entonces me gusta. Puede ser, puede ser. Así que... Creo que cosas que a veces ustedes hablan o tú hablas que es como, Osoka. Osoka. Sí. Bueno, Pau, adelante, por favor. No, que yo le iba a... quería preguntar que esto ya es como una cuestión más de uno a uno, que yo hace un tiempo al Hayama le había recomendado una película que se llama Manchin. Ah, ¿verdad? Sí, pues la coreana. Sí, sí, sí, pues la coreana, que básicamente, bueno, ya como esto es un off-topic súper muy específico, pero yo estudié mucho a los chamanes coreanos, que entre los 50 y los 70 como que la sociedad los baneó, porque se dedicaban mucho a... Ay, se volvió la palabra en español. en coreano, en la mente, la chucha, espera. Estafar, ya, eso. Ah, ya, ok. Qué lindo, qué lindo que solamente supiera esa palabra en coreano, muy bien. Bueno, para si tienen curiosidad, Sabi se llama. La cuestión es que se dedicaba mucho a estafar a la gente porque los chamanes antes regían mucho en la vida de la gente porque les decían como que encarnaban al espíritu de la mamá y le decían, no, tú hiciste todo esto mal y no sé qué y deberías hacer esto, o les pedían decisiones si era bueno casarse con no sé quién. Entonces la gente vivía en miedo de estas personas, les cobraban mucha plata por hacer estas consultas. Que de hecho, si algunos cachan como de política y les interesa más, la última presidenta de Corea la destituyeron por hacer tratos con chamanes. Ya. Oye, sí, en Japón sigue igual esa weá, por cierto. Por eso digo, son países súper parecidos. No sé, mira, yo quiero comentar que así, en el nivel asiático me da risa, porque Japón es un país súper de primer mundo, súper a la vanguardia tecnológica, súper progresista... a pesar de que tiene como todo este tema tradicional, chinto, budista y todas esas cosas, la mayoría de la población japonesa se considera atea y toda esa bola, pero puta que son supersticiosos. Es increíble. Bueno, esa típica historia que todo el mundo te da, que cuando estás en Japón y ya está como una experiencia más residencial, todo el mundo se da cuenta de esa guay. Es como que chucha, que los edificios en Japón ninguno tiene el piso 4. Porque para ellos el número 4 no es la muerte. Sí. De hecho, cuando salió la PlayStation 4, había gente que pensaba de que la consola no le iban a poner el número porque los japoneses se le iban a chupar, pero lo hicieron igual. Entonces... Progreso. Sí. Y yo quería, y de eso que está comentando la Pau, yo quería comentar que yo iba allá a Nakano Broadway, allá en Tokio, varias veces porque iba a un arcade que me gustaba mucho, que se llama Tokyo Ranking Fighters. Y en ese mismo edificio, bueno, está forrado de... Esto es como ir al Eurocentro, así como ir al Portal Lion, pero con tiendas de hueones que te leen el futuro. Ah, conchazo. Con los Uranai. Sí, porque o sea que en Japón también se da que los políticos toman decisiones en base a lo que dicen los Uranai. Por cierto, si hay gente que está sacando como la conclusión ahora mismo, sí, el personaje Uranai Baba en Dragon Ball es porque Uranai es de adivina. Es por eso. Sí. Ella es adivina Baba. Bueno, yo me acuerdo que en ese mismo lugar en Nagano Broadway, que yo creo que algunas personas que han estado en Japón se pueden hasta acordar, porque igual es un lugar súper popular turístico. Bueno, estaba el arcade y al lado estaba esta cuestión y tenía fotos de este compadre que leía el futuro con Shinzo Abe, con todos esos hueones, así con Koizumi. Con pura gente así. Y yo decía, hueón, me estáis diciendo, es como, no sé, es como que un día, aunque no me sorprendería a estas alturas de la vida, hueón, dijeran que Piñera se va a leer con gitano el destino de Chile. Yo lo creería. Eso. Ya. Pero bueno, el documental que le recomendó el Hayama básicamente es por mi obsesión con este personaje, que Manshin es como la manera formal de decir a los chamanes. Y como que para mí, dentro de la película, como que el Tanuki se convirtió en este símbolo del pasado de Japón, por decirlo. Tratando de luchar contra esta modernidad que es esta urbe que va creciendo. Entonces, como que por mucho tiempo fue como, oh, weón, ¿por qué no vi esta película cuando estaba haciendo la tesis? Perdón, obsesiones. Porque tengo que escribir más papers en mi vida. Pero en el fondo lo menciono porque Corea por mucho tiempo negó a este personaje y después, como en los 90, lo tuvo que retomar porque se dio cuenta que eran los únicos que retenían parte del conocimiento cultural previo. Mantener el conocimiento de las tradiciones porque como en los 60, 70 más o menos, la gente decidió voluntariamente, ni siquiera por iniciativa del gobierno, olvidar toda la tradición antigua. No. Destruyeron todo, destruyeron los templos, destruyeron como unos árboles que protegían afuera de las aldeas, todas esas cuestiones las olvidaron para poder progresar. Me encanta esa weá, así como Japón los conquistó, les quería borrar toda su cultura, después se independizaron y quisieron, weá. Borrar la cultura ellos mismos. De hecho, tú vas a los museos en Corea y no hay weá. Como que es bien interesante, de hecho me lo han dicho como historiadores como ya de otras ramas, que van a Corea y está como una cagada como de griega, que ni siquiera es de alta cultura, pero con la media estructura alrededor como para decir que es bacán, pero es porque se lo robaron todo, lo destruyeron y lo quemaron. De hecho, todos los tesoros nacionales están en museos fuera de Corea, por ejemplo. O en Japón. LOL. Los japoneses se robaron, mi mamá siempre dice, los japoneses se robaron todo lo bueno que había en Corea, se robaron todo. Los tesoros, las mujeres, todo. Sí, es verdad eso. Sí, es súper verdad. Entonces, para mí esta película era como una versión japonesa de eso, pero muchísimo más inocente, porque al final tiene estos tanukis que en su parte, pues no es el final, al toque, pero... Dale, está con el spoiler, da lo mismo. Tipo, hacen esta operación, en inglés le pusieron... Operación Spectrum, pero en japonés yo supongo que es como Yokai o Bake, una cuestión así, supongo. Sí, sí, a los Spectrum le decían Obake, me acuerdo. Sí. Entonces era como, se habían llamado estos maestros de la transformación, que y cuando llegan estos maestros yo quedé por el pico, porque se supone que estos tanuki se pueden transformar, no sé, en un niño, en una olla, pero estos tipos podían hacer como invocaciones a gran escala, un tsunami completo, dragones, no sé, era muy, muy brígido. No sé, weón, era como que llegara el Genji Ryodan a la weá. Sí. Y hacen esta parada de fantasmas para asustar a la gente, para que los humanos los respetaran de nuevo como en los viejos tiempos. Y no resulta, porque la gente ya no cree en esas cosas. ¡Ah, qué bonito! ¡Ah! Pero la gente ya no le tenía miedo al pasado. Entonces para mí fue una manera muy bonita de decir ese como cambio. Pero obviamente a nosotros, que estábamos como de parte de los mapaches, nos da mucha pena. Sí, pues. Sí. Entonces, sí, toda esa historia de la de los estafadores para solo para decir eso. No, y... pero es verdad, pues, pa. Sí, sí, pues. Y eso como para mí fue como, para mí esa es la escena más cercana a Paprika también de toda la película. Y también lo que ocurre después es que ocurre esta escena que nosotros hablamos con mucho cariño al principio, de esta vida en el campo, con las montañas y todo. Y en esta parte los tanukis como que ya habían decidido que sola, no iban a poder. Hoy me acordé de esa escena que era muy terrible. ¿Cuál, perdón? ¿Se acuerdan de esa parte cuando está este otro maestro que agarra como esta gente, estos mapuches que no se podían transformar y hacen como un culto juntos? Sí. Oh, Y al sí. final hace un bote y se los lleva a todos básicamente a A morir. morir, sí. Porque, bueno, se da en un momento de la historia que el avance de la ciudad es tanta que los mapaches deciden, se dan cuenta que la única manera de sobrevivir es haciéndose pasar por humanos y vivir en la sociedad humana porque ya no había otra. No, ya Pero pasa. tiramos ya toda la weá a la parrilla. Eso ese es como la gran parte, un poco. Que también aparece lo de los kitsune, que a mí al principio se me había olvidado que aparecían los kitsune, Los en todo zorritos. caso. Sí. El Sí. barquito de Coquito. El barquito de Coquito. Sí, porque lo hizo uno de los maestros de la transformación, pues, pero es el mega carreta en todo caso. Sí, no, sí, Sí, mira. Esa escena, para mí, es la escena como más. Es especial esa escena, porque si lo miras de cierta perspectiva, es una escena súper triste, la verdad. Donde se los llevan a morir a todos de una manera muy poética, de alguna manera u otra. Que ahí yo como que fue bonito no ver cómo terminaba la escena en el fondo. No. Como que en el fondo iban a tener como su último momento de exceso, pasarlo la raja y filo. Así que bueno, esas son mis escenas a destacar por ahora, hasta que haga después. ¿No quieres comentar un poco de cómo empieza la guerra y todo eso, Pau? Ah, sí. Sí. La guerra contra los humanos. Bueno, la primera parte de la guerra ni siquiera es como con la ciudad en sí misma, sino que es con esta construcción que ha destruido todo el bosque para hacer el espacio para la Que construcción. es muy chistoso porque se empiezan a enterar de todas esas weas porque se robaron una tele. Sí, porque querían saber, ni siquiera se la robaron, como que las iban a botar. ¿Te acuerdas que había un cartel que decía no botar basura? Y Ah, dije, tenemos verdad. que tirar las teles hacia. Y justo tiraron una tele. Y ahí empezaron a cachar qué estaba pasando, qué hacían los humanos. Obviamente eso deriva en otras cosas, que era como va a ver la partida de sumo o va a ver la teleserie. Comiendo McDonald's, por cierto. Sí, le Oh, encantaba sí. comer McDonald's, sí. No, y los comentarios como de autocrítica, era como podríamos hacer esto, pero somos muy flojos. Como que pasa caleta eso. O era como nuestra naturaleza, era como cuando los niños les cantan, no les cantan de vuelta porque mal, malo, feo, caca, así. Dado el caso, deciden por una parte aprender a transformarse de nuevo y por otra parte encontrar una manera de detener la construcción. Que las dos cosas van directamente ligadas porque era como mapaches por sí mismos no es mucho lo que pudiesen hacer. Entonces aprenden, primero van cachando quienes tienen talento para transformarse también. O sea, había una facción que quería pelear codo a codo con los humanos, pero Sí, la pues. mayoría pensaba de que era imposible. Sí. Que estaba esa versión del Gonta, creo, que era como, Sí. los vamos a matar a todos y Ese van a volver es todos los humanos. el único personaje que me acuerdo el nombre. Sí, Gonta. porque Gonta, Usted es el sí. más revolucionario de todos, ¿no? Sí, Sí. el más fuck you. El más Sí. fogio y que es el que se radicaliza más después de esta operación en la que efectivamente o mueren o salen dañados o humanos. Po. El disidente, el perro. El disidente de la wea, sí. Sí, súper sí. Dado el caso que aprenden a transformarse mejor, empiezan a usar esto para empezar a asustar a los humanos. Pero Gonta es muchísimo más extremo. Y bueno, y ahí sale la explicación de los testículos, que es muy graciosa esa parte porque supone que era como primavera, primer año de abstención. Y aparece el viejito y le dice: quiero que se queden solo los hombres acá. Y es una escena cenital y están todos bien sentaditos en una alfombra roja. Y el viejo les dice: bueno, la alfombra en la que están sentados son mis testículos. Y se succionan y de repente todos se caen y eran sus pelotas. Y era ¡oh! Yo, puta, ¡Qué gran! por temas culturales acá, cada vez que sale esa escena aquí todo el mundo es como, weón, jajaja. Es muy buena, weón. Los cocos, Pero es que yo weón. encuentro. Pero eso yo no sé si mitológicamente de verdad es así como una wea, así como que, no sé, iba algún cuento en que, bueno, me quedé en una casa en medio de la nada y resultó, y se me cayó la sopa y resultó que le quemé los cocos al, no sé, es como, hay como mitología, Yo lo sí. único que quiero decir es que cuando volví a bajar esta película, va a verla hoy día para llegar preparado, porque no la veía hace 5 años atrás, me metí a Baste Popcorn, que es donde bajo la mayoría de mis películas, y el 90% de los comentarios eran balls. Eso. No, pero quería saber si había como mitología, porque yo sé que las estatuas de Tanuki tienen las pelotas súper grandes, sí, y todo, pero yo siempre lo asocié como a esta obsesión que hay como en algunas partes del campo, en algunos templos, que son como templos de la fertilidad. Yo siempre lo asocié con eso. Yo tengo entendido que es por lo que comenté hace un rato, que es por lo que metían ruido con sus testículos. Pero no, para no, que... Dale. Mira, yo... Por lo que leí en la mañana, estuve leyendo un poco respecto a la mitología como tal. Y bueno, sí, los tanukis como tal, ellos sí se transforman completo, pero siempre como que la fuente principal de transformación son los testículos, porque dicen que es como la piel más resistente y la más flexible del cuerpo del tanuki. Sí, ¿cachai? Pues, de hecho parece que los japoneses lo utilizaban. La utilizaban, no me acuerdo, para una artesanía o para algo como importante la usaban. Que fuera resistente. Necesito googlear esto ahora, permiso. Sí. Lo usaban como una herramienta concretamente, sí. Eso sí, ahora que lo mencionáis me acordé. Sí, es verdad. Sí, y de por ahí debe venir la cosa también. Entonces. Yo puedo comentar mi experiencia personal, que yo estuve en Kamakura, que es donde nació realmente la mitología del tanuki, y uh-huh. Había muchas estatuas de tanuki, eran muchas, y todas tenían los coquitos afuera. Sí, y que son todas como muy de cara muy graciosa. Sí, son tiernos, incluso dentro de la mitología y de lo folclórico son muy cute, la verdad. Claro, y como tanto que... Sorry. Dale, Pau, dale. Entonces, terminen la idea, después les digo eso. Ah, ya. Bueno, y como que la caracterización eterna o contemporánea de los tanuki es como el tanuki parado y en vez de transformado en algo irreconocible, es como, no sé, como el béisbol popular en Japón con un traje de beisbolista o como un turista o, no sé, disfrazado de un perrito o cosas así. Es como que igual ha cambiado un poco la transformación en sí, como que se ha modernizado para ser más reconocible. Incluso creo que son como el corpóreo de una marca muy conocida por allá. Bueno, si salen en Mario, sí. Loco. Bueno, para empezar, sí. Creo que es como una cadena de supermercado, una onda así, que tiene como un tanuki y que lo usa para todo. En Corea es una marca de fideos instantánea. ¿Sí? Sí, se llama Noguri y es técnicamente un tanuki. Ah, qué bacán. Yo lo único que puedo comentar desde mi experiencia con eso es que yo nunca vi un tanuki en persona, pero se supone que son reconocidos en la mitología como animales simpáticos, y la verdad es que mis amigos japoneses me decían que no eran tan simpáticos, que de hecho la gente igual les tiene un poco de respeto. Te dan rabia. Es que igual... andan buscando comida donde sea, se te meten al basurero y los salís a agarrar a palo, yo creo que... Bueno, es el clásico Japón, que van a comerse la basura los basureros y los tienen que estar sacando a palo, lo bueno. Sí, pues cualquier animal te ataca en esas circunstancias, pues. ¿Encontraste los coquitos, Pau? Lo que pasa es que, no, es que puse de hecho, tanuki, skin, testicle, etcétera. Y de hecho hay grabados japoneses originales que sale tal como en la película. Así que estoy viendo, pero yo creo que después voy a leerlo esto. Pero hay arte tradicional que no es de la película que... aquí está. Dicen que antiguamente, trabajadores de metal de Kanazawa decía que ponían oro envuelto en la piel de los tanukis para hacer gold leaf, ¿cómo se llama? Este oro que es súper delgadito, que se pega en las pinturas para que quede dorado. Ya, sí. Entonces, para poder aplastar el oro, para que quedara como en esa delgadez, tenían que usar esa piel porque era resistente. Entonces dicen que se puede estirar como no sé cuántos tatami. Me llevó a doler, güey. Dice que puede ser, pero cacha de Rayama, 6-8 tatamis, la wea gigante. Yo no creo que eso sea verdad. No lo sé, la verdad, creo que, no sé, No he visto para tanto. Bueno, porque para que la gente sepa, un tatami es como de 60 por un metro 60, una cosa así. Son grandes. Como están, sí, son como estas mesas que uno compra que son plegables, pero la versión, la no la más grande, como la normal, es como ese corte. Es un tatami para mí. O sea, bueno, viste la escena donde, la escena que tú explicaste, Pau, cuando estaba en la alfombra. Por ahí anda. 8 tatami, por ahí debe ser más o menos. Probablemente. Oye, la cuestión bien datada, la cagó, así como vamos a hacer al menos eso. Bueno, hay que destacar que durante todo este proceso que hemos comentado de cuando los tanuki aprenden a transformarse, igual es chistosa toda esa escena, por ejemplo, estaba como el grupo de hombres que hacían los sub, después estaban de las mujeres, y salía que cuando los hombres intentaban hacer con las mujeres, igual se transformaba como en una escolar, y salía como el panticho y se le veían todos los cocos con el panty. La película igual es chistosa. De hecho, ¿puedo comentar mi momento más ahueonado? Al tiro, creo. Por favor. Yo creo que la película se manda un momento así como de gag, de anime ahueonado, así como Doctor Slump. Que es cuando... ¿Cómo se llama este personaje? ¿Compa? ¿No se te cuenta? Siempre se... Gunta. Termina así como... Sí, weón, eres el más bacán. Y le hacen así como hip hip hurra y la weá. Y sale así como en la tele diciendo... No, el plan del ataque no funcionó. Y los weón lo tiran para abajo y lo pisan dentro de todo. Pero es que es muy ridículo porque... El weón se presenta como el revolucionario de la película, así como el weón choro, y que deja en la cagada, y que ataca a los humanos, y que le importa lo mismo. Y cuando le pasa este accidente, es como, bueno, no, y como vieron en la tele que el plan no había funcionado, todos lo fueron corriendo a ver la tele, y lo dejaron en el suelo, y lo pisaron entre todos, y quedó enyesado así como por 6 meses. Otra cosa... No, pero filo, igual sí. Sí, sí, era como que quedó para la cagar, weón, así como... Claro, no le pasó nada en la operación, pero quedó para la cagar porque lo pidió. O sea, para explicarle eso a la gente que está escuchando con los spoilers, igual, en un momento Gonta agarra como a la gente su facción y deciden empezar a sabotear directamente los camiones. Y muere gente. ¡Muere gente, loco! ¡Si los mata! Sí, y está como, sí, mate humanos, la weá, pero yo creo que... Obviamente ahí nos damos cuenta de que los tanukis no dimensionan la cantidad de peste que somos, cuántos somos, y que siempre podemos contratar más gente. Sí, no, pero también ellos ven, hay una escena donde evalúan el costo-beneficio, porque cuando Gonta se pone más radical y les dice lo de, no, hay que terminar con todos los humanos, hay que matarlos a todos, me parece... El otro, esa parte es tan chistosa. Donde aparece Shokichi, el otro... Sí. Tanuki como más destacado del grupo, y el tipo les dice, no, la verdad es que yo no estoy de acuerdo con que hay que matar a todos los humanos, porque sin ellos no tendríamos McDonald's. Y no tendríamos como tempura, y pero, la weá, y los weones se arrepienten al toque. No los vamos a matar a todos, vamos a dejar unos pocos. Que cocinen. No, y hay uno que es como la voz, hace como la voz de la conciencia de esa conversa y les dice, ¿por qué no tratamos de que sea como era antes? Nosotros acá y unos pocos humanos por aquí cerca. Así era bueno. Sí. No, así, y de hecho ese personaje es como terrible violento y bueno, termina como una situación muy dark, pero la verdad es que al mismo tiempo es un personaje casi en el borde del comic relief, por esa parte donde el weón intenta hacer como una suerte de golpe estado en... Y es como que cuando saca la pistola y dice, no, weón, ¿sabes qué? Ahora vamos a hacer lo que yo diga y la weá. Y es como, ya, pues, ¿qué vamos a hacer? Y como que, si no estoy preparado, weón, pico. Sí, es verdad, esa parte era muy chistosa. Bueno, pucha, es tan chistosa esta película. Sí, es chistosa, si yo, para mí, es como la película de Ghibli más inclinada a la comedia de su catálogo. Sí. No, a mí hay otra weá que me dio mucha risa cuando estaban entrenando las transformaciones. Y ahí sale lo que explicabas tú, porque cuando un tanuki macho se transforma en mujer y puta, se ve súper mal, po. Y después me da risa que hay una tanuki hembra que se transforma en hombre y es como un guachito rico. Sí, un guachito rico, así como con traje de marinos. Sí, la weá buena. Sí, sí, sí. Era como, oh, eso está validando tantas cosas, me hacía risa. La otra weá que a mí me da risa era que había una parte que había como un funeral Pero los tanuki juraban que la habían hecho y como que dentro de que están rezando después se cagan todos de la risa y se ponen a carretear. Era como filo. Sí, así. Es como, no, chao, no estuvo manos culiados y se van así corriendo a seguir celebrando. Sí. Bueno, cabe destacar que nosotros hemos comentado todo esto de las transformaciones y esta película tiene caleta del tema del yokai también, pues de hecho intenta hasta cierto punto tener escenas de terror, por ejemplo cuando asustaban a este guardia con los tanukis que salían tipo humanos sin cara. Ah, sí. O cuando se transformaban en estos dos caros chicos que decían que venían de la estrella, que lo ayudaran, por favor. Oh, esa parte es tan buena. En general la película intenta jugar con el tema del yokai, con el yurei, el obake, todas esas weas, y al mismo tiempo es chistosa, weón, es súper simpática. Bueno, esa relación que tienen estos dos personajes, son hombre y mujer, que es como lo más romántico de la película. Loco, los paisajes de la película son... Bueno, pero a mí, es una belleza, a mí hay una parte que encuentro de más, bueno, junto con el final esa cuando hacen la última ilusión, que increíble esa parte, creo que hay una parte que me gusta mucho a nivel de calidad de animación, que es cuando se encuentran con este tanuki que se había escapado y que había viajado todos estos kilómetros para verlo y que se lo encuentran con otro tanuki que estaba disfrazado de perro con una como señora. Sí. Y que se mete como entre la paja, bueno, esa parte está terrible, bien animada, porque no son de esos dibujos que hacen la pintura en óleo o en acuarela, lo que sea, y después dibujan la animación encima de lo que se cacha el tiro de que está animado y que no. Acá como que todas las hojas, casi todas, así como el 70% de la imagen son hojas animadas, pues, y encuentro que es increíble esa parte, porque hacer esa cuestión en anime es más difícil que la chucha. Bro. Sí, yo no sé por qué me reí mucho cuando el perro le habla, le dice, tranquilo, somos mapaches. Sí, dice, mapaches, somos los tanuki, no te preocupes, weón. Y en esa parte yo también me lo cuestioné, era como, pero el perro es perro, porque la señora ya sabíamos quién era, pero el perro era como, el perro. Y no, y bueno, también está toda esa batalla de esta pareja que dicen así como, no, weón, nosotros tenemos que obedecer las órdenes de la abuela o estar en celibato, weón, y al tiro, al toque. ¡5 hijos! Y es muy ridículo. Si tiene caleta de su humor, es terrible y chistosa la película. A mí me agrada, es como, pero debo aceptar que esa parte de cuando le sacan la chucha a este personaje en el suelo fue como, weón. Es que no fue tanto que le sacaran la chucha, es que después el narrador dijera, y bueno, y quedó tan pa' la cagada que quedó sin poder moverse por 6 meses y de verdad que ha inutilizado una parte súper larga de la película, entonces es como, weón. Pero igual, cuando hacen lo de... Porque en esos 6 meses que ocurren, es donde hacen la mayor cantidad como de asustar a la gente. Sí, pues. Pero esa parte la encontraba como, pucha, que son inocentes estos animalitos, porque en el fondo creen que la están haciendo la raja, que todo está funcionando bien, pero la gente era como, pasan cosas raras. Quizás haya que hacer algo. Sí, man. Y ahí es donde ya empieza a esta parte que comentaste tú, cuando llegan estos como ancianos legendarios, así como... O la parte cuando entran en la escena, mira, es tan chistosa. Eran como 3 maestros Roshi, así... Sí, no, si eran 3 maestros Roshi, así como llegan al principio andando como en un Cadillac, así en la weá. Pero llegan terrible culpo, weón. Volando. Es como, yo tiré la talla de Hunter, weón, como que la retracto. Es como el equipo exterminador, es cuando llega Morel, así. Con como esa weá, así como, hermano, son los más bacanes, weón. Y efectivamente, los viejos son secos, po. Sí. Ah, no hemos comentado que estos como tanuki legendarios vivían 100, 200, 1000 años. Pero me imagino que esa escena te agradó, por lo que noto. A mí es que era una cuestión que era muy esperada como desde el principio de la película, porque te acuerdas que habían mandado a 2 tanuki especialmente que los fueran a traer de vuelta. Y era como una cuestión que era como el refuerzo y todo, y era como cuando por fin llega, era como qué va a pasar, y en el final salían con toda esta cuestión que yo he hablado del parade de fantasmas, que en el fondo ya nadie la asustaba. Porque ellos siempre hablaban del lugar donde ellos vivían, donde eran venerados y toda la cuestión, pero eso era Tokio. Entonces, a mí me dio pena, encima que uno de los maestros se muere haciendo eso. Sí, bueno. Sí, bueno, la concentración, y se muere. Sí, bueno, lo que hacen los tanuki para atacar a la población en Tokio y a este sector que están construyendo es hacer la parada de fantasmas, que en el folclore japonés se conoce como Hiyakiyo, así se conoce esa volada de los oni, los yokai, donde prácticamente hacen un matsuri de fantasma sí. En plena ciudad. Sí. Y loco, yo creo que ahí es donde Ghibli se vuelve loco. Es maravilloso. ¿Te acuerdas maravilla. Que están estos dos tipos como ebrios diciendo como, si ves una weá? Esa es como, es la típica escena de anime o de incluso como de animación gringa, por cierto. Esa típica talla de decir como, jaja, ¿te acuerdas de esas cosas que ya que no pasan porque es mentira? Y está pasando todo atrás de ellos. Sí. Sí. Ajá, pero la escena es la raja, weón, que es como, no, vamos a atacarle, los vamos a asustar a todos, que hacen como una representación de este como príncipe que Sengoku cuando matan a esta mina con el cabro chico que va a ser la vida real, que se transforma en un una suerte como de gallina gigante, cuando se unen, esa parte cuando se unen los tanuki hacen un dragón. Sí. Y no sé si se dieron cuenta, pero cuando hacen el dragón pasan agua muy chistosa. No sé si se dieron cuenta, wey. Porque es una cuestión que pasa así como en 2 segundos, que Ghibli le dio como todo el fuck yeah, wey. Que cuando el dragón sube y sale como entre las nubes, sale como esta cuestión que se ve en vista de lado, y salen como millones de yurei y de animales y fantasmas, y entre medio sale Kiki, Totoro y Porco Rosso. ¡No! No se fijaron. Es la parte que salen los esqueletos volando y salen los fantasmas y la weá, y entre medio sale Kiki volando en la escoba, sale el avión de Porco Rosso y sale Totoro con la hojita volando. Ah, la weá, la raja. Ah, la weá. Ese detalle es la zorra. Porque honestamente, Ghibli no es muy bueno para autorreferirse de esa weá. Yo creo que a lo mejor lo deben considerar así como rasca. No sé. Pero no son mucho de esa onda. Entonces, cuando lo mostraron, me dio mucha risa. De hecho, bueno, no sé si se dieron cuenta también, pero hay una parte donde sale mucho más atrás de la película, que sale como un combini. Y en el combini hay un póster de Ocean Waves. Sí, eso de eso me di cuenta. No es muy común que Ghibli haga ese tipo de autorreferencia, entonces cuando lo vi fue como LOL, están agarrándose para el hueveo ellos mismos. Yo creo que es porque el director y Miyazaki, la wea, yo creo. Sí, pero muy talla sale Kiki, sale sí. Porco Rosso y sale Totoro, es la raja. Ahí sí que... Pero creo que para finalizar la parte del pared, lo que más me da rabia era este viejo buleado que aparece y era como, no, si lo hizo mi empresa... De entretenimiento. Ah, verdad, esa parte del principio es muy rara. Viejo culiao. Sí, no sé qué es. Mira, mientras. ¿Sabes qué? Como caché que no se dieron cuenta, le voy a sacar imágenes, weón, para que se rían. Por mientras, de hecho, lo voy a poner en el blog para que la gente también lo cache cuando ponga el podcast. Sí. Por favor, comenta todo esto mientras yo saco las imágenes. No, que. De nuevo, narrativamente hacen todo este pared y ellos juran que la hicieron. Y después la tele sale que nadie pudo grabar nada porque por alguna razón mística no es una weá que pueda quedar grabada como en video. Y después como que están tratando de averiguar quién lo hizo, y toda la gente empezó a dar testimonio y algo, no, esto no es capaz de hacerlo una persona, debió ser algo sobrenatural y la cuestión. Que muy ridículo, por cierto. Sí. Después aparece un guatón culiao, pero un guatón culiao de verdad, ¿no? De los otros guatones que conocemos. Es como existen dos tipos de guatón culiao. El guatón culiao y el guatón culiao. El guatón culiao. Ya, ok. Porque este es de esos guatones culiao. Ya, ok. Y dice, así sudando y como limpiándose la cabeza, bueno, nosotros... Porque tengo entendido que en Japón esa cuestión es como con kigurumi y esas cosas, no las pueden hacer sin permiso, po. Te pueden meter como a la cárcel. Entonces aparece como haciendo las disculpas públicas, como haciéndose responsable, la cuestión de como perdón, es que ahora íbamos a abrir un parque de diversiones y queríamos mostrarle a la gente un poco de lo que pueden experienciar en el parque y la weá, y era como un guatón culiao. Ahí puse la imagen. ¿Verdad? Sí. Oh, ahí está, sí. No, qué lindo. Mira, una referencia muy talla que vamos a poner en el blog para que la gente lo vea. La hueá bacán. Qué bonito. Sí. Y ahí cuando lo que comenta la Pau es donde empieza a entrar una suerte de nuevo protagonismo frente a los zorros, pues. Sí, pues, es que ahí, de hecho, la única mención anterior que era decir, hay solamente estos animales de manera natural se pueden transformar, que son los zorros y los tanuki. Y gatos muy viejos. Y después menciona, ¿te acuerdas de esa parte en que como la matriarca les dice que hay como un truco para permanecer transformado como por 5 días? Y esa parte a mí me dejó muy pentro porque les tienen que transformarse en cadáver de zorro. Ah, ¿verdad? Y era como, weón, qué creepy, y así, ah. Oye, estoy viendo estoy viendo la screenshot que saqué y me di cuenta que la que le saqué a Totoro, hay una niña escolar flotando con una mochila. Sí. Y no tengo idea qué referencia es esa, weón. Pero tiene que yo ser. Yo creo que es la de Only Yesterday. Sí, ¿no es cierto? Parece que sí, ¿no es cierto? Sí, creo que es la. Sí, no tienen razón. Es la de. Claro, es que no se ve muy normal desde esa posición. Sí, pero yo creo que es la de Only Yesterday. Ah, bueno. La niña más chica. Sí, pues, tienen razón. Grande sí. Ghibli, loco. Grande Ghibli, loco. Eso, gracias. Sí, ella es por la falda. Sí. Es que no notaba porque estaba viendo las imágenes desde aquí en Discord, sí. Como estamos hablando, y se veía tan chico, y ahora que le hice zoom. Hola, weá, la sobra. Eso. Y zorritos. Bueno, y ahí aparecen los zorros que. Tipo, yo pensé que nunca iban a aparecer porque se me había olvidado que salían. Y de hecho, como el weón que aparece, la versión humana del zorro, es como obvio que es un zorro. Como que el maquillaje es de zorro, tiene la cara de zorro, es un zorro. De hecho, te voy a comentar algo, Pau. ¿No te acordáis de ese personaje de Hunter que era un zorro? Ah, sí, pues, los quiricos. ¿No te parece así como también referencia a así como a la mitológico folclore japonés? En folclore sí, eso sí. No, estoy diciendo que es una referencia un poco, estoy diciendo que es una referencia a lo de Kitsune. Sí, súper sí. Porque tienen la misma cara. No, pero también yo lo veo como en muchas series también, como personajes que es como medios, que son como medios como tricky o como que se tienen tendencia a como engañar a la gente. Como que les hacen esas caras también. Pero bueno, y ahí mostraban cómo habían sobrevivido los zorros a toda esta cuestión, porque de hecho te dan un dato súper importante, que era como, los tanuki son omnívoros y nosotros podemos comer solo carne. Y era como, oh, ¿verdad? Y al final quienes le dan esta idea a los tanukis de que podían vivir mezclado entre los humanos fueron los zorros, que tenían de estos hostess bar, ¿no es cierto? Sí, tenían una mina así, muy talla. Sí. Todas mis chicas son zorras, básicamente. Pero de verdad. Pero fue real. Eso, no sé, yo la verdad es que la escena, igual es curiosa esa escena porque intenta mostrarte un poco dónde va a terminar la película. Sí. Sí, verdad. Porque de verdad dale. No, dale vos, dale. No, quiero decir simplemente que como que te va a entender, si lo pensé un rato, que es la única solución. Sí, te da a entender eso, pero también uno dice como, ya, esta es como la solución, pero es tan injusta a la vez, po, así como que te la cuestionas, caleta. Lo que pasa es que uno está acostumbrado a todos estos mensajes ambientalistas de Ghibli, por ejemplo, en Mononoke Hime, que como que la naturaleza gana, y toda esta weá, o por ejemplo Nausicaa, que la naturaleza también tiene una participación súper cuática en ella, pero en esta película los humanos ganan. Sí. O sea, el mensaje es ese, que los humanos terminaron conquistando a toda la Tierra frente a todo el resto de los animales y el resto se tenía que acostumbrar nomás, y chao. Claro. Y aquí está también lo que yo les había comentado más atrás, que yo veía este aspecto como más relacionado también con el tema del crecimiento. Ah, sí, cuéntanos, Pandore. Del hacerse adultos. Yo siento que en general el comportamiento de los tanuki durante toda la película es bien de... O de niños o de jóvenes, podríamos decir, incluso en la forma en que se relacionan, todo como, a pesar de que tenía estos tanuki viejos que como que conservan las tradiciones de la transformación y todo esto, su comportamiento general es como bien de niño, de estar jugando, de tener logros pequeños y celebrarlos al tiro, ¿cachai? Sí, al toque. Que están en una constante celebración de lo que lograron en el momento, ¿cachai? Y bueno, esta transformación esta adecuación al mundo humano, en el fondo, chuta, tenía los zorros que ya la hicieron. Entonces ya la hicieron mucho antes, y le explican esto a los tanuki. Es la única manera, tienen que adaptarse a esto o están cagados, van a morir, van a desaparecer, ¿cachai? Y yo creo que específicamente lo que cierra esa idea de también del paso a la adultez es precisamente la escena del final. Cuando viene este loquito que iba con su bolsa del súper para la casa y se encuentra con los mapaches que están no transformados, metidos en un, como en una plaza. Están, no están en una plaza, en donde están, no sé si cacharon. Están en un campo de golf, sí. Ah, mira, es un campo de golf. Sí. Y bueno, ahí está precisamente esto. O sea, la primera chance que el tipo tuvo de volver a comportarse y ser mapache otra vez por un rato, el tipo la tomó y partió nomás, ¿cachai? Pero en el fondo ya están metidos en este sistema de vida humano. También está, lo marca harto esta escena de los dos compadres tomándose estas bebidas energéticas. Sí, es que, bueno, esas botellitas chicas de bebida energética en Japón, no sé qué mierda, pero los japoneses las aman. No pueden vivir. Claro, se las daban cuando cabra chica esas, porque dicen que eran nutricionales. Sí, es que las coreanas vienen con ginseng. Ya, pero igual, entonces, igual es como que tienen una Monster para... Es que para yo, de hecho, hasta que vi la película ahora, yo no caché que eran energéticas. Para mi abuela me las daba, como que me las regalaba. Mi abuela, pues, me decía, estás cansada, toma esto, es bueno para ti. Como que me las daba heladitas, así. Yo tenía como 14 años, así. Lo que pasa es que han pasado los años y esa botellita sigue en exactamente el mismo modelo. No la han cambiado a lata, no han hecho nada. Los japoneses siguen tomándolo con la misma botella de hace 50 años atrás. Es que por eso se siente como remedio, así. Para mí era remedio hasta que me dijeron, es que son bebida energética. Yo, es bebida energética. Bueno, eso, los venden en... las venden en las máquinas estas de donde compré lata. Esas máquinas que están en todos lados. Todas hay de esa misma botella, man. Y entonces cuando lo vi en la película fue como, sí, la clásica imagen de la modernidad japonesa, estos güeyes trabajando, haciéndose mierda y tomando bebida energética. Claro, y bueno, eso, pues, o sea, está la imagen de lo que decís tú de la modernidad, y también yo lo relaciono de esa manera. O sea, una vez que te metí al sistema de vida adulto, ya cagaste. O sea, estás ahí, y las chances que tú tenís de arrancarte como para relajarte un poco más, igual las tomáis. O sea, de alguna manera tratáis de no perder el niño que fuiste. Eso. Sí, no sé si te entiendo, esa cuestión de escaparse de la vida cotidiana, sobre todo en un país como Japón, loco, donde tienen todos estos problemas de que lo explotan, lo hacen trabajar más de la hora, no pueden decir que no, porque tienen como toda esta weá de que tienen que vivir y morir por su empresa toda su vida, weón. Claro. Entonces, bueno. ¿Puedo comentar un pequeño anexo a lo que dijiste, amigo? Sí, dale. ¿Ninguno de ustedes dos está en Japón? No, ¿no es cierto? No, la PAU no. Yo espero algún día. Pero... sí, vaya a ir, amigo. Ojalá. Cuando vuelen... Bueno, si es que hay gente que no ha escuchado que ha ido o que van a ir a futuro, bueno, ahora imposible, pero a futuro, cuando pase toda esta mierda, si ustedes van a Haneda, no lo van a cachar. Pero si van por Narita, el aeropuerto, que la mayoría de la gente... va a Japón. Yo, de hecho, cuando fui por Haneda fue como, oh, fuiste por Haneda, la hueá rara, porque casi todo el mundo va por Narita. Cuando tú vas por Narita, y especialmente cuando a mí me tocó ir a Corea del Sur después de volverme a Japón en el 2017, loco, cuando tú vas parando, bueno, es, loco, es un mar, no estoy exagerando, es un mar con un horizonte que no se acaba de canchas de golf. No. Es increíble, weón. Yo estuve a punto de sacarle una foto, pero estaba como en otra situación en ese momento. Estaba muy como en otra onda. Entonces no pude sacar foto, pero de verdad, la weá de las canchas de golf también es una imagen súper potente para terminar la película. Así como, weón, los weones disfrutándolo en tema de una cancha de golf, porque verdad que, bueno, no es en Tokio per se, es en la ciudad anexa a Tokio, porque, bueno, para la gente que no lo sabe, Narita no es parte de Tokio. Narita es una ciudad, es como que el aeropuerto, es como que el aeropuerto internacional acá no estuviera en Santiago, sino que estuviera así como en Rancagua. Ah, ya. Y ahí te tomaría un tren para Santiago. Eso es Narita. Y por eso yo siento que probablemente la gente de Ghibli decidió hacer esta escena en esa parte, weón. Que por cierto, se dieron cuenta que, bueno, obvio se dieron cuenta que este personaje al final rompe la cuarta muralla y habla con la gente en el público. Sí, esa parte es muy cuática. Pero yo creo que eso ocurre también porque ocurre esa frase como para que uno se identificara, que dicen como estos mapaches que tienen que simular ser humanos y vivir en la ciudad caótica. Yo creo que esa era como la, en ese momento que decíamos que no es críptica, era como, weón, muchos decíamos como, no, weón, yo soy un mapache así, fin. O sea, él dice que, sí. Que los mapaches supuestamente han desaparecido, que los tenukis ya no existen, y como que Juan dice, por favor, ¿pueden dejar de decir eso? Nosotros no hemos desaparecido, aunque también pone la pregunta esa que dice, nosotros no hemos desaparecido, pero han pensado, por ejemplo, en los conejos que no pueden transformarse como nosotros. Él lo dice, es como dice, bueno, han pensado en otras criaturas que no pueden hacer lo mismo que nosotros. Es como que igual está ese mensaje de decir, puta, nosotros somos sobrevivientes de esta weá. Sí, o sea, bueno, nosotros tenemos chance de adaptarnos, pero ¿y los demás? Que de hecho es un mensaje real, po, porque los tanuki todavía están en Tokio, po. Todavía te aparecen, como están, se comen basura, y toda esa weá es como de repente acá, que como una vez cada mil años baja un puma acá, de las montañas aquí a Santiago, es como eso, ¿cachai? Entonces, el mensaje es claro, ahí de críptico, no tiene nada. No, de nada. Si en general el mensaje, aparte de la comedia, que es lo más preponderante, es súper transparente. Te cuenta lo que te está contando, te dice de qué se trata y no te oculta nada. O sea, en ese sentido, en comparación a otras Ghibli que son más artsy, se podría decir, es súper piola, encuentro yo. Sí, la película en ese contexto, el diálogo es bacán. ¿Saben qué estaba pensando? Que en este episodio de Otaku no Shoso no referencié mucho el tema de los seiyuu, porque la gran mayoría son gente que no es particularmente seiyuu, sino que son actores o gente como de la cultura de Japón que se prestó para hacer las voces. Ahora, de todas maneras, yo quería comentar que como anexo, porque son los 90s, Otaku no Shoso presenta a Ake. Ese tanuki que tenía lentes, ¿se acuerdan? ¿Ya? Ese es Megumi Hachibara. Sí, yo me di cuenta. Ah, yo también me di cuenta. Fue como... Yo no. Bueno, y Gonta, que es como un personaje más potente de ese, no es Seiyu. Es un poeta japonés que se llama Shigeru Izumiya. Es que lo quería comentar porque en general no hay gente del mundo del Seiyu. Pero Megumi Hachibara sí, porque no es 90. Había que ponerla en alguna parte. Es como, oiga, ¿dónde metemos a Megumi acá? Ay, ok. Porque lo no es. Claro. Sí. Lo otro que también quería comentar es que no comentamos que al final, a pesar de todo esto que ocurre, igual este personaje termina metiéndose en ecoterrorismo, po, de alguna manera u otra, po, cuando se transforma en humano y sale con esta como sierra eléctrica, ¿se acuerdan? Ah, sí. Verdad. Esa parte... Esa parte es muy triste, después cómo se pone esa parte. Sí, porque los terminan matando a todos. Sí, pues. No, y después se hace como esta especie como de como mutante en que se unen todos, como tratando de asustar al antiguo y los atropellan, y quedan en la carretera más encima. Que ese también es como un mensaje muy de Japón, pues. Eso de, sí. Bueno, los sobrevivientes terminan intentando comer en la calle y los atropellan en el proceso. Y bueno, eso pasa en Japón todo el tiempo. Igual me da mucha risa que cuando les dije que aquí Takahata estaba intentando hacer este homenaje a este mangaka que dibuja muy tipo gag, manga clásico, igual me llamó la atención que dentro de toda esta parte súper seria, donde se van en barco para irse a morir y todo eso, cuando todo eso que habían enfrentado como ecoterrorista, cuando están en la calle muriéndose, igual el weón aprovechó el momento para dibujarlo a este estilo super cómica diciendo, no fuimos rivales para los humanos, y se mueren. Eso fue un poco anticlimático para mí. Sí, puede ser, pero el weón lo hizo porque la película intenta tener este tema, ¿cachai? Como que... Sí. Es que ese, mira, la película tiene dos momentos que son bien duros, que son esta parte que estamos comentando, de esto tanuki se van a morir en barco y estos que los matan por intentar hacer ecoterrorismo y intentar destruir a los humanos. Esa es como la parte más seriota de la película. Y lo otro que yo lo encontré increíble, que no sé si quieran detallar, porque para mí a nivel de animación fue la zorra, que es cuando los tanuki deciden dar la última ilusión, que es de como volver todo a la naturaleza por un par de minutos. Sí. Ah, la hueá bonita. Esa escena está súper bien animada. O sea, yo insisto que esa gente que de verdad no entiendo por qué algunos creen que esta película no es como del canon normal de Ghibli porque son mapaches, weón. Bueno, esa parte cuando transforman esa parte donde transforman ese como tractor en planta, weón. Oh. La animación de los árboles creciendo. La raja, toda esa parte, loco. Y para más encima, igual a los humanos les llegaba un poco porque miraban el pasado. De hecho, no sé si se acuerdan que había una señora que veía a su propia madre caminando en la calle. Sí, pues iban corriendo a verlos más encima. Y yo ahí después me preguntaba como en la realidad qué habrá pasado con esa gente para ellos. Ah, porque era como, al final no era un pasado solo de los mapaches, también era el pasado de la gente. Claro. Bueno, al final en la película dicen que los humanos terminaron olvidándose de todo porque la comodidad que les daba la vida urbana y moderna era tan bacán que era como pico. Sí, yo conozco eso de primera mano, es real. Así que... Bueno, y si tú hacías el paralelo con la situación acá en Chile, por ejemplo, tú veías gente que tiene, no sé, vive en el campo hace de toda la vida, tienen hijos, estos niños quieren salir de, no sé, de pueblos para el sur que están perdidos muy muy, muy al interior de una región. Sobre todo en el sur de Chile. Sobre todo en el sur, y los cabros salen y no vuelven más. Y todo lo que había ahí, incluso las pertenencias de los viejos, se pierden. ¿Y para qué hablar de tradiciones y ese tipo de cuestiones? O sea, acá lo estamos viviendo igual hace rato. Sí, bueno, los japos tendrán toda esta dualidad, pero al mismo tiempo yo soy un testigo de que han intentado en lo posible en mantenerlo. Yo siempre he comentado que una de las cosas que me fascinan de Tokio es que la modernidad está en su máximo esplendor mundial, o sea, está como la ciudad más moderna del mundo prácticamente, pero igual te puedes ir a escapar a un parque gigantesco que después ya no escucháis la ciudad y es todo hermoso, están los templos, las montañas, claro. Todavía la ciudad es extremadamente bonita, han conservado sus elementos naturales, sus construcciones, bueno, acá en Chile, bueno, acá como por ejemplo esa hueá de la protección de los monumentos nacionales se lo pasan por la raja. Bueno. No, una mierda. Y aquí el único lugar así como, por lo menos en la experiencia personal, donde tú te podías arrancar y dejar de escuchar la ciudad estando en la misma ciudad, es el San Cristóbal y sería, ¿no hay más? Y no sé, amigo. De hecho, yo lo pondría como en buenas comillas. Sí, ¿qué lugar te los recomendaría si quieres hacer eso? Ir al Museo de Artes Decorativas San Francisco, que está en plena Alameda. Es muy cuático entrar ahí porque tiene un jardín, no es como un jardín como hiper arreglado, ¿ya? Pero tiene una pileta súper grande con agua y es muy tranquilo, y a pesar de estar como en el centro Santiago, es súper tranquilo. Tienes que pagar entradas y tiene animales, entonces de repente te sientas ahí, está tranquilo y es como tortugas caminando. Sé que nunca he ido. Deberían probar un día, es súper tranquilo entrar ahí, es de repente como dos pasos adentro y es como una estructura colonial. Es una iglesia realmente. O sea que he pasado por afuera, pero nunca he entrado. Sí. Vale mucho la pena intentarlo si andan buscando como esa como desconexión, yo la recomiendo mucho. Bueno, apenas se pueda. Sí, ojalá, para que visiten el museo también. Oh, yo lo único que sé es que cuando oficialmente la pandemia se acabe, weón, la calle ese día, loco. Oh, weón, qué miedo, no voy a salir durante un mes cuando termine la pandemia. Yo creo que onda lo más cercano que podría tener de esa experiencia, pero igual también se escuchan los autos, porque en el Parque O'Higgins, como en el medio, en el centro, donde está el lago, así, como que... La wea. No sé, bueno, pero Japón es muy cuidadoso en eso, pero de todas maneras yo entiendo perfectamente que esa otra gajata haya querido hacer esta crítica social. Porque él es de una época posguerra, donde había que luchar nuevamente por sacar Japón adelante, entonces está todo este lado de gente que quiere conservar las tradiciones y la cultura japonesa, mientras está este otro lado súper moderno, súper tecnológico. Bueno, los 80s, bueno, todo lo que era el city pop y toda esa imagen del weón con el Cadillac y con el weón así como con terno y corbata, pero con la camisa más o menos afuera, así, esa como de la camisa rosada y el terno blanco. Esa ilusión de modernidad que, bueno, supongo yo que tanto este weón como Miyazaki odian a muerte. Se nota caleta que lo odian. Así que la película pasa por eso, tiene momentos, bueno, en general es una comedia. En general es chistosa, en general es entretenida. Yo creo que a pesar de que tiene como todo este mensaje, y que de hecho lo podemos debatir, que por lo menos para mí no es una película para niños. Igual el cabro chico, si tú la veis pensando así como en lo tuyo y está en tu volada y la veis con un cabro chico o con tu cabro chico, si es que tiene, igual puede ser que la encuentre tierna. Al menos se va a entretener con los mapachitos. Sí, la va a encontrar así como cute, mira qué simpático, sí, sí. La weá, probablemente la weá los cocos le va a dar mucha risa acá en Chile también, por ende, igual es como gay, pero yo para mí no es una película para niños. No, ocho tatamis, bueno, sigo pensando en eso. Ocho tatamis, weón. Ocho tatamis. De hecho, mientras estaba buscando las imágenes, ¿no es que hablaban de vender la piel de los tanuki? Ya. Pucha, en la foto cuando decían ya vendo esta piel de tanuki y salía destacando que tenía sus testículos, pues me dio como bueno ya. Bueno, vamos, va a estar en la ducha y decir, weón, 8 tatami, weón, holy shit. Man. 8 tatami. 8 tatami, loco. No se fueron al volar. Bueno, es que de dónde habrán sacado ese cálculo, por lo encuentro muy. What? Pues yo creo que la película que usted va a pasarlo bien, se va a reír y también va a sufrir un poco. Y si obviamente le llega la crítica social, va a ser como, holy shit. De hecho, en Past the Popcorn, que es el tracker de cine que yo participo, que no solamente lo uso para bajar películas, sino para discutir y debatir, porque es muy entretenido, esta película, bueno, si tú haces clic en una parte de la página, como que te da tags de cosas que la comunidad comenta. Y para toda la comunidad de PTP está una película que tiene el tag Bittersweet Ending. Yeah. Sí. De hecho, el final, hasta antes del de que este personaje rompe la cuarta pared, es como, tú estás como, oh, esta weá ya terminó mal. Y como que la rotura de cuarta pared es como el último recurso para salvar un poco este destino feo, porque en el fondo el final es malo. O sea, es malo en el sentido de que, no de que sea malo el final para la película, sino de que es negativo para los mapaches que sí, tú estuviste. Los viejos se vuelven seniles. Bueno. Claro, toda esa wea. Y esta rotura de cuarta pared es para salvar en el fondo el mensaje y que en el fondo conservar la comedia también. De alguna manera también es para eso. Sí. Yo creo que la verdad no sé si haya mucho más que decir, más que hacer ese como resumen cronológico, que hacemos siempre acá. La verdad es que como que hablamos de nuestros momentos favoritos así de un lugar a otro, y me parece perfecto, me parece mejor, porque yo creo que la película la tiene que disfrutar usted, si es que no, si usted esas personas que escuchan nuestro podcast y le da lo mismo los spoilers. Yo creo que tiene que disfrutarla y verla igual a pesar de todo lo que hemos comentado, porque la experiencia visual y la experiencia del guión es súper única en Ghibli. La verdad, yo creo que no se repite. Onda, yo creo que no. Puede ser que algunas personas la puedan meter en el saco de ese cierto elemento gag que tiene Mi vecino los llamaba, pero no, ni siquiera. Es como dos películas diametralmente diferentes también. Entonces, es súper única, pero mantiene todos los elementos que a todo el mundo le encanta de Ghibli. El dibujo en la raja, tiene los diseños de personajes que todo el mundo disfruta de Ghibli, los paisajes son la zorra, la animación es la raja, sobre todo en ese momento en los 90 Ghibli, que... Ahora me acordé de algo, que creo que tú, Panda, me habías preguntado por lo de la escena de la biblioteca. Sí. Ah, de veras, sí. Ese es el único momento de toda la película que tiene CG, por cierto. Sí, por eso te lo decía, porque me di cuenta y se ve, pero lo más increíble es que se ve bien. ¿Sí? Oye, a todos estos, si escuchan fuegos artificiales de fondo es porque... Porque vivía, no sé, en Chile. Porque vivía en Chile y llegó droga. De hecho, milagro, que acá no esté pasando nada, así que tranquilo. Cuático, pero bueno. Y sí, pues no, yo me di cuenta que era CG, pero está muy bien hecho además. Sí, además que como que el cambio de la cámara es súper suave. Sí. No me di cuenta. Es una, esa escena donde está la señora esa hablando del tema. Sí, pero no me he dado cuenta. ¿Es SG? Muy bueno, entonces. El desplazamiento de los estantes es SG. Y estaba hablando de 94, ¿no? Sí. Así que... No. La probaron. Ah, sí, que bueno, Ghibli es una cuestión muy curiosa, como que... Llevan años debatiendo qué tanto nivel de CG le quieren meter a sus películas. Entonces, bueno, de hecho, el propio Miyazaki comentó que estaba interesado en hacer una película 100% en CG. Aunque, bueno, después de ese famoso video que salió hace como 2 años atrás. ¿Cuál? Nunca he visto ese. Lo que pasa es que hace 2 años atrás, ¿no es cierto, Bandurris? Creo, como 2 o 3 años atrás. En la NHK salió un documental nuevo de Ghibli. Donde él dice que animé esa mistake. No, ese no es. No. Y además nos dicen literalmente eso, dice otra cosa. Sí, pero sé. Bueno, hay una parte donde lo invitan a ver animación digital en polígono, en 3D. ¿Ya? Y es bueno, así como que se sienta, está un loco, así como. ¿Puedo contactar? Por favor, dale, adelante. Ya, la cosa es que eran unos tipos de un estudio de animación en 3D. Yes. Que tipo estaban desarrollando así, tenían desarrollada como la animación de un cuerpo muerto que se busca la forma de moverse como proceduralmente, o sea, no importa la posición en que el cuerpo esté en el suelo, el cuerpo busca la forma de desplazarse, o si le sacáis una pierna, o si le cortáis la cabeza. Okay. Y le van a mostrar esta weá a Miyazaki. ¿Por qué? Ya. Y Miyazaki ve la weá, le muestran esto así como, y ellos como no, y nos gustaría ver la posibilidad de trabajar con el estudio para hacer algo y la weá, bla bla bla. Y Miyazaki los mira y dice una weá así como, uno de mis mejores amigos está paralizado en una silla hace 10 años. Esto es terrible. Y el weón les dice una weá así como, puta, no me acuerdo la frase, pero le dice algo así como, esta es una ofensa a la humanidad, sí, en sí. Esta es una ofensa a la vida misma. Es una ofensa a la vida misma. Esa es la frase. Y los hueones quedan para la cagada, y el hueón que le estaba exponiendo le dice así como, pero nosotros solo queríamos mostrarle la animación. Es como, no, esto es una ofensa para la vida misma. Y se separan y se van. Y sacamos los... solamente me dijiste el contexto y fue como, pero ¿por qué hacer algo así? No, sí, era porque Miyazaki estaba investigando sobre el tema de la animación digital, sí, es por eso que estaba en esa. Pero no tienen por qué haberlo hecho con ese experimento. Eso me refiero. Esa era la weá, pues sí. Era muy ridículo. Era hacer muy talla, de hecho era como el meme que ponía en todos lados, como cuando te da mal en la disertación en el colegio. Sí. Como eso, loco. Bueno, no sé, ahí voy a Miyazaki, es un personaje ese viejo, así que... Sí. Y bueno, aquí estamos en todo caso hablando de una excelente, excelente película de este compadre, weón, que yo realmente lo encuentro infravalorado, no por la gente que le gusta el anime, porque Isao Takahata es seco dentro de la gente que le gusta el anime, y lo tienen así como en alto. Hay gente que incluso dice que él es el verdadero genio detrás de Studio Ghibli, whatever, pero dentro como del círculo de gente que le gusta más como el cine arte o los más normies que se han tocado con Ghibli, para ellos tú les decís Ghibli, automáticamente piensan que todas las películas son de Miyazaki. Sí, es un gran error, así que había que comentarlo el día de hoy. Ahora, eso sí, no es mi película favorita de Taja, también para mí mi favorita es Princesa Kaguya. Sí. Oye, yo quiero hacer el último paréntesis sobre Ghibli, paréntesis nacional, que yo me acuerdo que a ti te impactó mucho cuando lo comentamos. Ajá. Y cuando fue el accidente del avión de Fernández. Ajá. ¿Te acuerdas ahí? Sí. En TVN a esa hora en la mañana estaban dando a Rieti. Ah, ¿verdad? Sí, po. Sí. Estaban dando a Rieti y El Mundo de los Diminutos. Y como a 50 minutos de película... apareció Electra de la noticia y no la dieron y nunca la han vuelto a dar. Y fue algo súper cuático porque que dieran películas de anime y papá encima de Estudio Ghibli en TVN era como, weón, qué mierda está ocurriendo acá, por loco. Como a las 11 de la mañana, una wea así. Creo que había sido en ese momento donde, no sé, aquí estoy divariando, puede que esté equivocado. ¿No fue en ese momento en donde empezaron a obligar que tenían que dar como un cierto porcentaje de cultura en la tele? Sí, fue en esos años más o menos, sí. Creo que supongo que mandaron todo eso a la reconcha de su madre, no tengo idea. Yo creo. Es que yo no veo tele, entonces no cacho. Pero sí, me acuerdo de eso. Sí, y yo estaba viendo Red y pasó esa weá y fue como, oh, conche tu madre. Cagó todo. ¿Todo? Y cagó todo, literal. No, sí, man. Bueno, ah, eso. Película. Pau, ¿algunas palabras finales de esta hermosa película? Que tú la elegiste, de hecho. Veanla, yo creo que si estamos viejos y la ven, les va a llegar al cocoro. Eso creo yo. Sí. ¿Bandurris? No, pues lo mismo. Recomendar que la vean, que lo van a pasar bien de todas maneras, porque la comedia es muy buena. La animación es una cosa increíble. Pongan harto ojo en los primeros 10-15 minutos de película, porque de verdad que hay siempre algo pasando en una esquina de la pantalla. Y sí, en la parte emotiva, de todas maneras, algo les va a quedar, algo les va a llegar, algún sentimiento les va a despertar, en lo personal o como o apreciando lo más social. Y bueno, el típico mensaje pro ecológico de Ghibli que de alguna manera igual te llega. Eso. Sí, yo comparto plenamente con lo que dicen ustedes dos. Y creo que vuelvo un poco más atrás y podría decir que es y no es al mismo tiempo la película más accesible de Ghibli. Es porque es la más rápida, la más frenética. O sea, no sé, sí, yo creo que es la más frenética. Con la comedia más digerible. Incluso algunas personas, cuando le sacan todo este elemento de crítica social, la encuentran a rato una película ligera de Ghibli. Pero la verdad es que mucha gente, por prejuicios, vuelvo a repetir, le hizo el asco. Pero ahora que usted escuchó Otaku Nuchoso y ya cacha todo el evento cultural, ya está preparado, amigos. Así que quedó preparado para que usted la vea, si es que le da lo mismo los spoilers y que quiso escuchar hasta este punto. Así que eso, es una gran, gran, gran película. Estamos claros de que no es la mejor película de Ghibli. Puede que haya alguna persona que la defienda súper duper a muerte, por ejemplo, a la Pau le llegó en el corazón porque le trata de un tema que a ella particularmente le marca mucho. Así que yo no sé si sea tu película favorita de Ghibli, no tengo idea. No es mi favorita Ghibli, de hecho. Ya. Yeah. Pero es que por mucho tiempo no sabía que era Ghibli, ajá. Oh, ya. Yeah. Sí, porque yo era de esas personas que pensaba que era Hayao Miyazaki. Sí, está bien. Pero después me empecé a cuestionar por qué habían películas que eran directorialmente tan diferentes en ese sentido. Hubo un momento en donde Miyazaki era así como a Hideo Kojima Game. Era como eso, así como se salía la... Y de hecho yo encuentro que esa inflada de Miyazaki es más gringa que japo. Sí, probablemente. Como que los japos... Es que lo que pasa es que, vuelvo a repetir, ahí cuando empezamos el programa, cuando Sento Chihiro ganó el Oscar, puta, bueno, como que los gringos empezaron a rayar la papa con Ghibli de una manera pero ridícula. Y está bien, yo lo encuentro la zorra y se lo merecen. Si hay alguien que se merece esa weá, eran ellos, po. Así que, sí. La raja. Pero no, y otra cosa aparte, que tú lo hablaste al principio, que la referencia de Ghibli para los otakus de la época era precisamente lo que decías tú con El Niño del Futuro, Heidi, qué sé yo. Cuando Sento Chihiro ganó el Oscar, ya pasábamos a decir, no, esta película es del Disney japonés. Sí, también. Cambió absolutamente la descripción de qué se trataba Ghibli para el mundo. Así de simple. ¿Sabes qué? A mí me encantaba no decir que era Disney, porque además tenía como que, por ejemplo, las protagonistas no tenían que ser rescatadas, siempre tenían estas mujeres fuertes, como que el moto de la historia nunca era como las películas Disney. Entonces a mí me gustaba también por eso como una contraparte. Bueno, digamos de que Disney intentó cambiarlo con el tiempo, ahora si les salió o no, ya es como debate para otro momento. Sí, claro. No. Sí, solamente digo que lo quisieron intentar, eso, pero bueno. Y la verdad es que la película es la raja. Bueno, ¿está disponible en Netflix, comentaron ustedes? Sí, está en Netflix. Está todo el catálogo de Ghibli en Netflix. Está en latino. ¿Sabes qué? No me fijé. Yo la vi en japonés. O sea, me imagino, obvio que sí, pero no sé si se dieron cuenta si está la opción, no tengo idea. Sí, parece que sí. Sí, sí está. Porque yo... Tengo una pregunta, Bandurri. No sé si cachaste que creo, parece que estoy equivocada, pero parece que no está la tumba de la luciérnaga. No estoy seguro, pero yo me acuerdo de cuando Netflix anunció el tema Ghibli y era como, vamos a subir tantas películas por semana hasta completar el catálogo. Era una cosa así. Sí. Sí, lo que pasa es que Netflix es conocido por eso, por subir como por cosas algunas producciones, que suben todo de una. Que ahora estoy extrañando una que parece que es un corto, que es casi como si fuera una pintura impresionista. Que yo no sé si esa es realmente Ghibli, no me acuerdo ni siquiera cómo se llama. No, esa que se ve en Francia, ¿verdad? No sé, no me acuerdo. Ah, ok. ¿Qué ese ruido? Perdón, fui yo. Ah, ¿qué te salió, amigo? ¿Un TikTok? Okay. No, estaba abriendo Netflix, precisamente. Ya, tranquilo. Estaba abriendo Netflix para mirar, pero al final lo cerré porque entré en pánico. Tranquilo. No, mira, yo creo que tiene que estar en latino porque Disney le ha dado como caja Ghibli, así que... Sí. Yo creo que sí. Yo lo que quería comentar es que sí, está en Netflix. Bueno, ya estaba hablando de las opciones legales, que intento destacarlas de vez en cuando. Está en Netflix y además, si a usted le interesa, Disney la sacó hace no mucho tiempo atrás en Blu-ray. Porque cuando empezaron a sacar las películas de Ghibli en Estados Unidos, estoy hablando de los Blu-ray gringos, no japo. Porque los japos... Mira, no, lo que pasa es que ahora me justo iba a mencionar esto, pero me acabo de acordar algo. Sé que hay un par de películas de Ghibli de los Blu-ray japos que tienen subtítulo en inglés, pero no son todas. Me acuerdo perfectamente que no son todas, entonces no sé si poco sea el caso, pero la cosa es que por muchos años Disney tenía esta lista, que es súper hueona, por cierto, de ciertas películas de estudio Ghibli que no querían sacarla en el mercado porque ellos consideraban de que lo iba a meter en un problema o que no eran para el público norteamericano. Una era esta, la otra era habían varias, me acuerdo perfectamente, La tumba de la luciérnaga. Al principio Disney no quería tirarla, habían otros estudios de, no sé, puede ser la Paramount, Universal, todas esas weas que tal vez estaban interesados en publicarla en Blu-ray, pero Disney no quería porque sentían que meter a La tumba de la luciérnaga en su propio catálogo era como un poco difícil. Y nunca me voy a olvidar, jamás me voy a olvidar, que la otra que habían prohibido en mucho tiempo era esta Umiga Kikoeru, Ocean Waves, porque... Yo nunca he escuchado hasta que apareció en el catálogo. Y es porque es la wea, a mí me da rabia, lo encuentro como el colmo. Se negaron por muchos años en sacarla en Estados Unidos porque en la película hay una referencia a la menstruación. Ah, la wea. Pero bueno, ahora... Pero ¿sabéis que toda esta cuestión de Ghibli, el único país que no tiene el catálogo es Estados Unidos? Sí, puede ser, lo creo. No, es de verdad. Y aparte de los Blu-ray de Disney, ¿qué decís tú? Yo estaba comprando y con la misión de terminar la colección de Ghibli, precisamente, los Blu-ray de Cima Entertainment, que están harto buenos también, te voy a decir. Ya. Y ya los descatalogaron. Porque estos cuestiones salieron hace como 10 años atrás. Pero si tú buscas, son unos... Bueno, los títulos vienen en un lomo como dorado con el nombre de la película. Como tipo branding que hacen los gringos. Claro, pero estos son, si no me equivoco, son mexicanos. Ya. Yeah. Y te voy a decir que están re bonitos. Y traen normalmente el audio en japonés con subtítulo en español. Y traen también el audio gringo. Y en el audio gringo te encontráis con sorpresas, como que actores conocidos doblaron personajes. Sí, es que bueno, Disney ahí cuando se agarraron las licencias de Ghibli, los güeyes dijeron, weón, vamos a meter hasta como a Ricky Martin acá, weón. Sí, no, sí, es brígida la wea. Y en general los de Cima están descatalogados, pero los podía encontrar, yo lo he comprado hasta por 10 lucas. Así que igual, para buscarlo no es una mala opción, si queréis tenerlo físicamente. Claro, sí, a eso voy, pues. Que claro. Para la gente que le interesa tener las películas físicas, hay opciones. Bueno, Ghibli, es obvio. Pero quería destacar de que se demoró. Por bolas. Por eso. Disney como que decía, ay, no, es que no. Es que puta, 7 tatami, weón, 8 tatami, weón. No, olvídalo. Así que no. Y nada, al final se demoró. Ahora ya está todo disponible. Voy a suponer, porque. ¿Qué? ¿Tú la viste en Netflix, Bandurri? Yo la vi en Netflix, sí. Y estaban los coquitos al aire. Los coquitos, sí. Es lo primero que veí. Ya, muy bien, ya, ok. Es que tú nunca, vos cachai, pues nunca se sabe, sí, así que por eso pregunto. Sí, no, no, yo la vi, ninguna censura al respecto. Ya, al menos los coquitos. Creo que eso sería todo y la verdad es que estuvo bueno. Voy a leer la... Mira, nos mandaron saludos y todo, pero la verdad es que solamente nos hicieron una pregunta que la hizo Alex, que la voy a leer. Que bueno, dice un saludo primero, gracias amigo. Y una pregunta, dice, siempre he tenido la sensación de que Takahata es visualmente más crudo con las imágenes de muerte que Miyazaki. ¿Qué opinan? ¿Sabes qué? No lo sé. Porque si bien puede ser que el puta, uno piensa en la tumba de las luciérnagas, por ejemplo, y es como, oh my god, yo creo que una de las escenas más crudas que me ha tocado ver en Ghibli es la de Mononoke Hime cuando le revientan los brazos a este weón. Ah, sí, weón. Sí. Me da la impresión de que esa es como la escena más cruda y fuerte que he visto en Ghibli, y esa película es de Miyazaki. Sí, po. Ah, que bueno, es que es muy cuático porque le disparan literalmente una flecha y le revientan los dos brazos y así como, es casi como del board de Ninja Scroll la weá. No, y cuando les corta la cabeza con una flecha, era como muy gore. Sí, yo creo que tal vez Takahata tiene un acercamiento más cercano, en algunos casos, tal vez a lo más realista con la tumba de las luciérnagas. Puede ser que vaya por eso el amigo, pero no, yo creo que andan por ahí los dos weones, honestamente. Ah, y dice, y otra pregunta, dice, usar la comedia para abordar un tema serio es un recurso súper potente, un poco, porque la historia de fondo es la adaptación forzosa de un pueblo originario en la sociedad moderna. Y por entre paréntesis dice, sobre lo denso, pero esta película ha sido subapreciada, según yo. Puta, creo que lo hablamos, po. O sea, creo que a lo más lo que sí podemos destacar es que, claro, también está como toda esta otra visión que es más local de la población rural japonesa que le ha tenido que tocar vivir esto. Pero ahí yo especificaría que no es como de pueblo originario, porque ahí yo no pensaría los Ainu. Sí, los Ainu, sí, sí, no, eso ya es otra historia, sí, sí. Sí. No, yo creo que es más que nada ni siquiera del originario, sino que es como... Porque una cosa que se habla mucho es que países asiáticos, China, Corea, Japón, tuvieron un cambio demasiado brusco de una sociedad que iba cambiando, no sé, culturas que tienen miles de años, a de repente en 50 años haberse convertido como en capitales hipertecnológicas. Y tenéis tres generaciones completamente diferentes viviendo juntas, que es la generación preguerra, la generación que probablemente crecieron en la guerra o poco después de la guerra, y los hijos de esa gente. Oye, que acabaste de mencionar algo re importante, pero esto ya es más para el one que estudia japonés, en que eso se nota mucho en la película por el japonés que hablan los viejos con los japoneses que hablan los jóvenes en la película. Se nota mucho, mucho, mucho. En el acento, en las palabras. Se nota mucho. La gente que estudia Japón se da cuenta al tiro. Eso. Yo lo pienso como cuando hablo con mis abuelos nomás. Sí, no. Tendría que ver la película ahora mismo para dar ejemplos, pero me acuerdo perfectamente de que, claro, como. Sí, pero esa como. Sí. No, pero lo iba a decir como ese como desencaje generacional es todo un tema a nivel mundial para mí. Como que yo creo que. Bueno, yo soy una persona que tengo la fortuna de tener a mis cuatro abuelos. Y todos estos como saltos generacionales de mi abuelo a mis padres y a mí es muy cuático, como los estilos de vida que tenemos. Entonces, por eso yo no diría que es originario, es como un problema más generalizado. Sí, claro, originario yo pienso en los Ainu, definitivamente. Sí. Es como pensar en los mapuches acá. Entonces, pero en el contexto rural... Claro, efectivamente, sí, eso pasa, pasa todavía en Japón. Sí. Entonces, si no, el amigo no tiene ningún problema decir sobre lo denso, no, si está bien, nosotros lo conversamos igual, así que está súper bien lo que dijo. Y mayoritariamente eso, la verdad es que súper buena onda la gente que nos ha apoyado. Bueno, aquí Otaku de León, que es de este amigo que ha hablado mucho de nosotros en Twitter, que le mando saludos y le agradezco el apoyo. Simplemente dice que quiere que le mandemos saludos, así que gracias. ¡Saludos! Saludos para ti, de verdad, bacán. Oh, no, mira, qué curioso. ¿Sabes qué? Tengo otra pregunta, pero me llegó hace nada. Y es de Love-chan, de nuestra amiga que estuvo en el podcast pasado, que simplemente dice, ¿son Team Takahata o Team Miyazaki? ¡Ah! ¡Qué difícil! A mí me gusta escaleta los dos. Mira, lo que sí puedo decir es que sin Takahata no existiría Miyazaki. Yo como que eso es tal vez lo más bonito que podría hablar de él. Pero a mí me gustan los dos mucho. Onda, lo que sí te podría decir es que mi producción favorita entre los dos es Con Año del Futuro, que es de Takahata, y a mí esa película, o sea, perdón, esa serie, yo creo que está un peldaño más abajo de Versailles Novara, de mi anime favorito de la vida. Entonces, Ander. No, si yo amo esa serie, y algún día vamos a tener un otaku nocioso de Con Año del Futuro, algún día. Yeah, y pero por otro lado, mi película favorita de Ghibli es Kiki, que es de Hayao Miyazaki. Claro. Entonces, para mí es como muy, muy, muy, muy difícil. Muy difícil. No quiero responder, no voy a responder. No sé si quiera ahí mojarse el potito, pandita. No, yo también me declaro incompetente al respecto. Sorry si querías lucha y sangre entre nosotros que nos matáramos, pero... Eso. Saludos en todo caso a lo de Chan, que estuvo con nosotras en el podcast de Ninjo Hime. Sí, saluditos. ¿Qué iba a decir, Pau? No, que es que pasa que es muy notorio la diferencia de cómo dirigen ambos. Entonces encuentro que es muy injusto hacerlo porque las historias que tratan también no son... No encuentro que estén tratadas todas de la misma forma. Te creo si los dos como que abordaran de la misma forma, pero no lo hacen. Yo, por ejemplo, ni cagando me imagino a este weón haciendo Princesa Kaguya. No, po. No. No me la imagino. No. Y tampoco me imagino a este weón de Takahata haciendo casi Tachino. Porque esa película, lo que pasa es que Miyazaki es tan, pero tan otaku de los aviones, weón, que solamente él es capaz de hacer ese tipo de cosas. Solamente él. De hecho, yo siempre he pensado que Case Tachinu es su película más personal. Porque el weón ama los aviones, pues, y es su... Sí. Bueno, igual la encontré como podría... Cuando la reví hace poco, pensé que puede ser hasta un poco polémica, porque en el... especialmente para los gringos, porque él es el inventor del caza cero. ¿Cómo? Fue polémica, Pau. Porque era como malos recuerdos. Fue polémica, pero fue polémica por todo lo contrario que te puedes imaginar, pues. Porque los japoneses pensaban de que iba a ser una película como reivindicando a este compadre en el contexto de ser genio en la guerra, po, y al final es como que Miyazaki le dio la vuelta por ser genio en la paz. Uh-huh. Y hubo gente en Japón, porque ustedes saben que los japoneses son más fachos que la chucha, saludos, que se enojaron caleta, porque decían, no, weón, ese weón no trabajó para la paz, trabajó para la guerra, weón. Entonces, bueno. Es que eso no es el tema, bueno, pero quizás... Sí, eso es para otro podcast. Es que nunca vamos a hablar de esa película, porque ya... Sí, es cierto. Vamos a tener que algún día dar como un paréntesis, algún, no de hablar de cosas de futuro, pero tal vez cuando hablemos de Miyazaki... Sí. Podría hacer tal vez un comentario más así, pero la verdad es que es súper buena película. Es... Sí, a mí me gusta mucho esa también. Yes. Y bueno, sorry, solo si querías vernos matándonos. Sí. Yo quiero hacer solamente un comentario sobre Miyazaki y lo que decís tú de que el tipo es muy otaku de los aviones. A mí, por una hueá de formación profesional, me enloquecen las máquinas volantes de Ghibli. Encuentro que son... Mira, no sé si en la realidad irán a volar, pero encuentro pero tienen un nivel de imaginación que me parece abrumador. Abrumador, así de simple. Como las que aparecen en Hole con las sí, no, y las de Náusica también. Todas esas cosas que son como medias parapente son súper bacanes. Son bacanes. No, mira, tienen como esos bracitos chiquititos, como que tienen como branquias. Sí, además. Y es más, te voy a decir, uno de los motivos por el que Náusica es mi favorita de Ghibli es también por este planeador que usa ella. Sí, pues. Ya, yo... tenemos que invitar al Pandurris cuando hagamos un capítulo en Náusica. Sí, no, sin Náusica ahí vamos a tener, así que te vamos a considerar, obviamente, ahí a futuro. Por pero, favor. O sea, pero como tú... ¿Sí? Pero continúe, perdón. Continúa, amigo. Sí, por favor, continúe. Pero como les digo, es que me pasa con este planeador de Náusica, que yo pienso que es como de la... Es la nave que tiene más posibilidades de volar si es que existiera. Sí, aparte de los aviones que aparecen en Casetachi, pero de las más fantásticas, yo creo que esa es como la más posible de volar. Y yo siempre voy a mirar eso en Ghibli antes que otra cosa. Así que desde esa perspectiva ya, yo podría decir que me siento más inclinado hacia el aprecio por Miyazaki, pero no puedo dejar de mirar también lo que ha hecho Takehata. Entonces, en paz descanse, por cierto. Paz descanse, yo me acuerdo que cuando murió y salió Miyazaki hablando de él, cuando se largó a llorar, pues, sí. Sí, pues, claramente. Así que, eso, no, puta, es una gran, gran película, un poco, y en general Studio Ghibli es la raja, obviamente. Obviamente no te conocioso va a tener otro episodio de alguna otra película pre-2000 de Studio Ghibli, pero ya tenemos otros planes, pues, pau, así que, ahí va futuro. Así que, sí. Eso, ya leímos todas las preguntas, así que solamente nos quería decir que Pandurris, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias, gracias. Muchas gracias a ustedes, chiquillos. Como les digo, yo disfruto mucho el podcast, lo escucho seguido. Y nada, agradecerles las horas de entretención. Me siento igual privilegiado de poder aportar a esas mismas horas en este episodio en concreto. Y nada, los voy a seguir escuchando y... Bacán, sigan, porque el podcast está a la raja. Te voy a escuchar mucho a ti mismo y decir qué compadre más bacán ese, ¿eh? El Pandurri. El loco opulento, eso es lo que. Qué chulo. Puta que habla el índice, weón. Oye, pensamos muy parecido. Justamente. ¿Quieres mandarle saludo a alguien? No sé. Mira, no sé si mis queridas amigas, la Bárbara y la Paula, iban a escuchar esto. Pero siempre mandarle saludo a ella porque. Bueno, en una tecla más emocional, podríamos decir, la cuarentena nos ha mantenido lejos. Ellas son mis mejores amigas de la vida, las quiero mucho y tengo muchas ganas de verlas. Yo les mando también saludos a las dos, ellos son geniales amigas, así que aguante, sí. Aguante a ellas dos, así que eso. Pau, ¿quieres decir alguna cosita para terminar? Muchas gracias por el capítulo, fue la raja profundizar más sobre un poco. Y un saludo a un amigo porque me preguntó, ¿van a ser de la película que soy yo? Porque se autodenomina un mapache, pero no por un poco porque le tuve que preguntar. No por las pelotas tampoco. No por las... No creo. Es que no, cuando... No me ¿sabes qué, Pau? ¿Sabes qué, Pau? Cuando dijiste, es que no es por lo de mapache, yo dije... pero me salió todo el bananero encima, así como... Eso... No, de hecho era por los Guardianes de la Galaxia. Ok, sorry. Ya está diciendo sabe. No sabe. Ya, okay. Saludos al amigo. O sea, no sé si sabe, pero ya. Saludos al amigo. Eso, nos vemos en el próximo y hermoso episodio de Otaku no Shoujo. El próximo episodio va a ser de una serie, ¿no es cierto? Sí, sí. Yes, eso. Chao, pim, pim, pim. Bye, bye. Chao. Chao. Bye, bye. Chao.